al mismo tiempo? Cada uno hace su performance. Pero no hay un momento juntos. Sí, hay dos o tres momentos juntos. ¿Y hablan el uno del otro? Son, bueno, de eso se trata. Es hermoso. ¿Y tiene un nombre así, marital? Era esto, separarnos. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Sí. ¿Y lo van a traer a Buenos Aires en el espectáculo? Y primero va a ir al sur. Después te cuento, cabo. Si volvemos sin separarnos del sur, hay posibilidades. Es genial que un show sea la salvación de la pareja. Sí. ¿Con Kiara y el nuevo? Sí, sí, sí. ¿Y quién los cuida mientras? Mi madre. Ah, van con tu madre. Sí. Ah, viajan con tu mamá. Es una producción, si no. Muy bien. ¿Y de parte de ella viaja alguien? ¿De su familia? No, no, mi madre. ¿Solo su tiene que ir tu suegro? Están de vacaciones, los llevé seis al otro día. Estaría ¿Dónde se fueron? No, no te voy a decir porque no sé si ellos quieren que se vaya. En menos se cuenta la vuelta, claro. Claro, es verdad eso. ¿Y un primo de ella no podés llevar? No tiene primos, Dale. No tiene primos. No tiene, pero no. Hay los que sospechar, conozco. De la gente que no tiene primos. Sí, sí. Hay que sospechar, no puede ser que no tenga primos. No sé dónde estaba, bien en Uruguay, no sé. Un primo segundo tiene que aparecer. No tienen primos. Es raro, ¿no? ¿Amigas de la secundaria tiene? Sí. Tiene de la primaria. Hay que sospechar. Cuando tenés amigas de la primaria, tenés que sospechar. No. Ah, no. Yo no tengo. De la primaria, tengo uno, pero está en Canadá. Mirá. Sí. Pero te abandonó. ¿Y qué se dedica? No sé a qué se dedica. Saca nieve con palas. Pero vos te acordás, un día, no te vas a acordar, estábamos en dos tipos audaces. Sí. Y yo nombré esta anécdota, que tenía un amigo en Canadá, lo nombré a él, y escribió un chico que vivía, un argentino que vivía en Canadá, decía que entre los argentinos se conocían, y bueno, a partir de ahí... ¿Y que lo conocía? Claro. ¿Y lo fuiste a ver vos alguna vez? ¿Viajaste a Canadá? No, él vino acá varias veces ya. Ok, ¿y vos a Canadá no podés ir a verlo a él? ¿Contás la anécdota de la foto? ¿Cuento la anécdota de la foto? ¿Quieren o no? Sí, claro. Sí, por favor, te lo pido. Pregúntale. ¿Qué me estás revoleando, Julieta? Se me cayó mi gomita que tiene dos pelotitas. Mi amigo... Me pareció sospechoso. De Canadá, todo con... idiosincrasia canadiense. Sí. El respeto, el primer mundo, qué sé yo, vino a verme al teatro. Fuimos a comer antes y me dice, che... Cuando estés actuando te voy a sacar una foto, así le muestro a mi vieja, qué sé yo, buenísimo. Después de la función charlada, ¿y sacaste una foto? Dice, no, si el locutor dijo que está prohibido sacar fotos. Muy bien, un genio. Respeto. El del elenco le pregunta, ¿ahí violaste la ley? ¿Hiciste lo que hay que hacer? Claro. Y dijo, no, no. No, no, el locutor dijo que no se podía sacar fotos. Claro. ¿Te das cuenta por qué estamos así? Es así. Por bueno. Gente como Sebastián. Sí. Sí. Sí. Yo me despido hasta mañana con esto. No, no, no, está muy bien. Yo quiero que me digas si te irías a vivir a Canadá, Sebastián. No. Contéstamelo ahora. No. Okay. De ir a Canadá, ¿qué lugar te gustaría? ¿Toronto, Quebec, Montreal? Montreal. Los tres. Los tres. Los tres lugares. Y que son los tres muy lindos. Más tres ciudades más de que... Sí. Ristaston. Ristaston. Ajá. ¿Dónde iría Ristaston? Ontario. Ontario y Canadiens. Nadie no le conoce. Sí, sí. Ristaston sí. Y Córdoba. Canadiens no me conoce. Que muchos países... Hay un montón. Hay Córdobas en cada lugar. Córdoba. ¿Cuál sería la Córdoba de Canadá? ¿Ontario o Ristaston? Ristaston. ¿De no vivir en Argentina, dónde vivirías, Julieta? En Barcelona. Me quedo pensando. Y creo que hay una opinión política. Al no decir España, está bajando línea cuando dice en Barcelona. ¿No? Le preguntan a otro país, dice Barcelona. Está bajando ¿por qué? Línea. Porque me gusta que tiene mar y montaña a 20 minutos de diferencia. Sí. Sol y deporte. Claro, totalmente. Parque Norte. Y bueno, me gusta mucho. Me sentí cómoda. Se mide mucho las distancias en minutos. Es muy difícil eso. Si voy en bici, que me cambie el paso. Claro. En todos lados se miden minutos. Es muy difícil eso. Pero es muy lindo. Pero 20 minutos depende de la velocidad, depende de en qué voy. No, qué tránsito. En tren. Ah, claro. En tren está Castelldefels, está a 20 minutos de Barcelona, de la Pedrera, de todos los points. Está bien, puntos. Pero cuando vas en auto, también te dicen, es aquí, coge recto, 15 minutos. Ah, y 15 minutos me agarran dos semáforos por ahí. ¿Tengo doblada? Amarillo. Están los chicos, ¿viste? Ah, ¿cuándo visitan los chicos? No los chicos de metro y medio. No estaba bueno. Porque ¿cómo estuvo el año nuevo? Muy bien. La Casa del Cabo. Muy bien, la pasamos bien, nos reímos mucho. Comimos rico, así estuvo. Se hizo de día, se fueron a dormir antes. Se hizo de día. Se hizo de día. Hicieron como las 6 de la mañana, nos fuimos a dormir. Yo me desperté a las 11, volví a comer todo lo que quedaba. Me fui a dormir, me desperté a las 3, volví a comer todo lo que me había dejado antes. Qué lindo. Pero Cabo siguió cocinando. ¿En serio? Sí. Hubo lechón, pollo, bla, bla, un montón de comidas muy ricas. Matambre también, unas tortillas, chocotorta. No, unas delicias. Y después cocinó, hizo una fugaceta increíble. No, no estaba hecho. No, bueno. Pero la sacaste. Qué y todo va. Me tuve que decir. Otra de mozzarella. Y antes había sacado otras cosas. Unas medialunas de la Atalaya. De la Atalaya con queso. Se fue hasta la Atalaya y volvió con las medialunas. Con medialuna con queso. Las hizo con queso. Sí. Mirá, todo eso comimos. Que había barras, bebidas muy ricas. ¿Ustedes cómo pasaron? Muy bien. Muy bien. ¿Vos? ¿En casero? No, en tu casa fue. En mi casa muy lindo estuvo. Hubo karaoke, todo. Karaoke familiar. Hay una sonrisita que te... Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué fue el punto fuerte del karaoke? La tía Mari cantando. La tía Mari muy suelta. Duetos de mi papá y Sol, mi hermana. Muy bien. Emanuel fue el que menos se pudo lucir. Ajá. Porque siempre era como una más. No largábamos como el micrófono, las Rosales. Claro. Pero estuvo lindo. ¿Y qué cantaste? Muchos temas de Thalía. ¿Hay algún repertorio recurrente que elijas? Y a mi papá le gusta que cantemos juntas temas de Estopa, ponele. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? El pirito este que. El de los nenes, ¿no? Disney Channel. No, ese es Diego Topa. Ah, ese es Topa. Topa. No, ¿es con A? Claro. Es con A, es con A al final. Empieza con T, Topa. Ah. No, pero el apellido dice que termina con A. Me parece una idonea fuera de lugar. Y además es su apodo, no es su apellido. Ya sé, claro. Su apellido. No, yo pensé que era el apellido. Topa. ¿Diego Topa? No, el apellido no lo sé. ¿Y por qué dicen el Topa? Supongo que no debe ser el apellido. ¿Pero el Topa es artístico o lo trae desde la infancia? ¿Qué sé yo, cabo? Es un apodo. ¿Pero es el Topa por el Topadora? No lo sé. ¿Por el Topetazo? No sé. ¿Le gustaba Titan Cerri? Tal vez. Pero tiene que venir a algún lado del apodo, Seba. Con las vacaciones de invierno, taca-taca. Claro. O Topo. Tal vez le decían Topo. El Topo. Puede ser. Puede ser. Oh. Bueno, en la fiesta de Año Nuevo en la casa de Eduardo, descubrimos que un amigo de muchos años, en realidad, escondió durante toda su vida que es coreano. Es coreano. Muy porque viste que hay gente que se aísla. Porque hay gente un poco más retraída, un poco más tímida, se arma un grupo de gente. Pero pará, ¿y los ojos no se los veían? Ahí viene el tema fundamental. El chabón se estaba alejando mucho de todos los temas de conversación, nos dimos cuenta que era porque no entendía. No entendía. De qué se estaba hablando. Entonces le sacamos una ficha, es coreano. Finalmente le preguntamos, confiesa. O puede que ello no haya pasado. Que en realidad su padre es coreano, su madre es tucumana. Sí. Bien. Y que se llama Miguel. Miguel. Por San Miguel del Tucumán. Por San Miguel de Tucumán. Bien, cierra desde ahí. Y hay una canción. Sí, que no la vamos a cantar acá. Poco, no, se puede. Es Miguel. Y que en Corea, por sus ojos claros, le dicen el polaco. Mirá vos. Es muy raro, ¿no? Muy bueno. Y todo eso lo descubrimos en Año Nuevo. Es Miguel, es polaco. No es polaco, es coreano. Es coreano. Que en realidad no, nació en Tucumán, pero su padre es coreano. Su padre. Toda esa historia la conocimos en la fiesta de Año Nuevo. Bueno, ¿y cómo se viene el 2013 con un montón con de promesas? Seba, pero en tu casa mucho familiar, ¿cómo la pasamos? Mucho familiar, la pasamos muy bien. Cerca de 40 individuos. Mucho, casi una especie. Casi una especie, hasta las 4 de la mañana más o menos. ¿En un momento tienes ganas de que se vayan? Sí, pero... ¿Se los hiciste saber? No, me conoce, la mayoría me conoce y sabía, pero se podían quedar ahí. Se echó la bola, se quedó dormido Seba, se echó la bola. Dormí un rato antes, yo fui, dormí aquí ahora que estaba, la llevé a su cama, se durmió el polaco también, después estuve un poco otra vez con ellos. Muy bien. Ellos decidieron, de ratos me reía, de ratos me corría un poco, la pasé muy bien. Muy bien. Uno regula más sus energías en las fiestas ahora, ¿no? ¿Y al otro día? Un poco. La madurez. ¿Quién limpió al otro día? Lleva eso. Muy difícil. No tanto por la limpieza, porque ya nos ayudaron ahí, madres, tías y madrinas. Difícil con el despertar del hijo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acosté a las 4. ¿Y se despierta? Sí, se despertó 8:30. No, está loco. Qué injusto. Muy injusto, sí. No se puede dar un exota, algo. Un cachetazo, algo. ¿Cómo un exota ni le vas a dar al pibe? ¿Estás loco? Ah, chiquito, un poquito. No, un cuartito de alto. Algo infantil. Y le puedes dar valeriana, por ejemplo, de cosas naturales. No, Dalia fue solidaria esta vez. ¿Con qué? No, se hizo cargo y ayudó. Se fue a pasear con el nuevo y yo me quedé. Qué bueno que aclaré, esta vez fue solidario. Sí, porque la mayoría de las veces soy yo el solidario. Porque ella se despierta temprano también. Ah, bueno, hay que decirlo también. Ya lleva a laburar a M. Sí, no está más en AM igual. No. ¿Por qué no? Lo anunció. Porque se fue. Le echó Leo Montero. La hace echar Leo Montero. Esa historia la conocimos. Hay gente que no tiene ironía y no sabes. Pero es un chiste. Se fue. ¿Terminó? ¿Se fue? Sí, ¿en serio? ¿En serio? ¿Pero con Barassi todo bien? Con Barassi todo bien. ¡La echó Barassi! Ese es jodido. ¡La echó Barassi! Barassi es el jodido. Sí, ahí puede ser. Claro. Y mi hija vieja se despertó 10:45, por ahí. ¿Vieja se le no decís, tan vieja? Tarde, tampoco. No. Y ahí arranqué y no volví a dormir hasta la noche. ¿Y nunca más? Nunca. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde te dan un sueño que no puedes creer. Tremendo. Un día largo, el 1 de enero. Sí, fue larguito. Hice almuerzo con amigos, con sobras, ¿Vinieron tus amigos a comer otra vez a tu casa? Vino Peto con su mujer. Ajá. Vino unos amigos padres del jardín. ¿Y qué había quedado? Había quedado de todo, picadas, ensaladas, no sé, se improvisó. ¿En qué momento uno se hace amigo? Porque veo que pasa bastante. Con padres del jardín. ¿Cuando tus hijos van al jardín? Claro. No, me imagino, crack, pero... Con tres supuestos pegamos muy buena onda. De esperar a las nenas en la puerta. De esperar a las nenas, ves, tenés temas en común. De criticar a la maestra también, ¿no? Se va a tocar el tema Atlanta hoy, esta mujer que tus dirigentes abrieron de gamba. Tus dirigentes. Lo de Mónica Nizardo. Sí. No, pero es un tema viejo. Hoy salen los medios, pero es un tema. Ya sé, pero es un tema. Pero tus dirigentes. Sí, no son estos dirigentes. Igual. Ah, bueno, entonces no son tus dirigentes. Okay. No, bueno, si son estos dirigentes, es él también, que es el último vocal. No, ya no soy el último vocal. Te echaron también. No, me fui. Jefe Barassi. Barassi, te das cuenta. Barassi anda rajando gente. Se mete en todos lados. Qué jodido que es Barassi. Sí. ¿Cuándo volvemos a la actividad con Atlanta? 26 de enero. ¿Y ahora están dónde? ¿De vacaciones? Sí. ¿Y hay pretemporada? Sí, el 7 de enero. En Acoaj. En el Tigre. Muy bien. Muy bien, sí. Es hermoso Acoaj el Tigre. Por supuesto. Claro. Y además, no conviene ir a la playa porque te queda medio año nada más. Los jugadores vuelven duros de la arena. Bueno, depende de lo que hagan. No, no. Físicamente. Hay algunos que hay que controlar porque salen toda la noche, ¿viste? Se van a Sobremonte, a Villa Gesell. Físicamente, no sé, físicamente. Ok. Sí. Bien. Así que. Nada, cuando quieran charla de física me llaman. Por favor. Sí. Escúchame, y Hebra y Capilar, ¿los conociste vos a las parejas de Hebra y Capilar que se separaron? Pensé que se separaron. Increíble eso. Sí. Increíble. ¿Te acordás de la pareja de...? Sí, pero ¿por qué se separaron? ¿Por el video? No, se sabe. Y un poco yo creo que los afectó. Yo vi otro pibito que bailaba poco. Sí, divino, lo pusimos en el blog de Metro y Medio. El del Bar Mitzvah. Sí. Ese es hermoso. Espectacular. ¿Por qué hacen esas cosas? Porque les gusta, me imagino. Sí. No sé si les gusta. O lo hacen porque sienten al que pibe hay que de Vogue, el pibe de Vogue sentía que era moderna. No lo vi al pibe de Vogue. Vogue está en el blog de Metro y Medio. Pero él estaba de vacaciones y no lo habrá visto. El de Bray Capilar se nota que fue idea de la piba. Es espectacular. Se nota que fue idea de la piba. Era con todo comenzó, ¿no? Sí. Todo comenzó. En la algún tiempo atrás. En Hebray Capilar. Sí, porque está en el centro también. Claro. La sede en la calle Perón. Pero esa no tiene pileta. En la calle Sarmiento. ¿Tiene pileta? Hebray Capilar. ¿Y por qué se separan? No sé. De invierno. Claro. Muy bien. No, no podemos averiguar porque se separan. Dale. Podemos llamar también. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Fachalón. ¿Cómo se llamaba? Había otro Axelón. Más. Axelón. Axelón. Axelón. Axelón es un grosso. Pero el padre de Axelón. Sí. Primero que lo hicimos famoso. Uh-huh. Segundo que labura de hacer canciones para fiestas. Claro. Ah, él es el que arma todo. Buena. La mujer es una mujer está muy buena. Uh-huh. Muy buena. No, mil. El Axelón no lo tengo visto. ¿Qué hace? Oh. Axelón entra. Es sin desperdicio. Axelón tal vez está Axelón a la altura de Bray Capilar. Pero no entramos hace poco, como para ver si tiene algo novedoso. No, el padre tiene seguro algo nuevo. Y Axelón, fanático de River, pasó un muy mal momento cuando River descendió. Lo llamamos. Sí, y llamaba a la madre, decía, chicos, Axelón no está bien. Pero bueno, apoyando a River como siempre, gracias. No, porque le di a Axelón la madre, sí. ¿No? Soy la mamá de Axelón, ¿te acordás? Axelón, claro que... Sí. No sabés lo que es ese video, ¿no lo viste vos el de Axelón todavía? No, te lo pierdas, no te lo pierdas. No. Ahora lo vemos. Es Vanguardia. Sí, sí, sí. No como mínimo. De Vanguardia, como hay mínimo. Sketch, hay sketch familiar. Actúan todos. Claro. Claro. Cantan, bailan. Sí. Oh, imperdible. Hay actualidad. Hay no, todo. No, tenés que ver a Axelón. Hay todo. Es hermoso, de verdad. Bueno, los dejamos con Axelón. Bueno. Para que se diviertan. ¿Quieren hacer alguna promesa para este 2013? Nosotros no prometimos nada todavía. Nosotros se puede hacer público. No, además, el año empieza el primero de marzo. Esto se sabe. Esto es una siesta. ¿En serio? Sí, el primero de marzo. ¿No sabías nada? No. Sí. Después en internet vas a ver. Es 2012. ¿En qué página es? Todavía es 2012. Todavía es... Un híbrido. Un híbrido. 2012 ya estamos en 2013. No, metete. Ustedes no dicen cosas como, no, eso fue el año pasado. ¿No? Y hoy va a ser el primer programa que hagamos, te digo, a ver cómo reaccionamos. Estás haciendo preguntas de cosas que no vivimos. Bueno, pero no al aire, estoy preguntando en su vida, chicos, si no hacen. No, casi no vivimos. ¿Y la vaca se va? Bien, a la vuelta. ¿Cuándo van a...? Mar del Plata, este fin de semana no, el otro. El otro. Sí. Ah, no está para mi cumpleaños. Hay que aclarar que no es este fin de semana cuando uno dice que es el otro. Sí, sí. No está para mi cumpleaños, se va. No. Es el otro fin de semana, este no. No, me dijiste el otro. Claro, ¿cómo le vas a poner? Si es nena Camila, si es nene Gonzalo. Y si claro, es al revés. Camilo Gonzalo, claro. Sí, directamente. Pero a la gente le gusta charlar. Sí, sí. Es así. Bueno, quédense con Metro y Medio, vale. Señores. Que tengan un gran primer programa de 2013. Genio. Porque basta. Sabemos el término. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1 Sonido Urbano. Llegamos, la alegría de abrir un nuevo año de Metro y Medio. Año... ¿qué 2013, es? 2013, abuelo. Parece mentira, 2013. Parece mentira. Parece que dejen ahí los de Vasco. No, la verdad que me parece una falta de respeto. Ahí, esas tres lonjas. Ahora con mayonesa. Nos va a decir, no, lo dejó Andy, nos va a decir. Sí. Pero no, la dejó Turte. Lo dejó Turte. Se le echó mucha culpa a Turte. Lo dejó mucho su tiempo. Atención, por favor, anoche. Bueno. Claro. Estamos para arrancar una nueva temporada. En realidad la temporada nuestra empieza el 5 de febrero. 5 de febrero. Ahí cumplimos 7 años. No, 6. Arranca la temporada 7. Queda muy raro siempre. Porque cuando te lo dicen en la vida, sentís que es un gil el otro. Si yo te digo, en realidad estás viendo tu año 31. Pero en radios y en series sí se hace eso. Es como muy yankee, ¿no? Ajá. Lo hacíamos hasta que empezamos a ver las series Lost. Todo eso. ¿Por qué temporada vas? ¿Por qué temporada vas? Y nos yanquilizamos un poco en eso. No, porque ahí realmente son temporadas. Yo te doy el primer año, te digo. ¿Cómo te digo? Claro. Decimos temporada gracias a la serie. En fútbol también se dice temporada, ¿eh? Temporada, y acá en Argentina. Temporada 2012-2013. Pretemporada, por ejemplo. Bien. Es más linda la palabra temporada que año, tal vez. Me suena más linda. Es más linda. Y nosotros vamos a estar arrancando la temporada séptima. Sí, la comezón, la que va a definir todo. La que va a definir todo. En realidad ya la pasamos como dupla, pero no como programa Metro y Medio. Pero no como este ciclo. Ajá. Digamos, sí, es verdad. Va a ser el séptimo año de esta nueva era. Sí. Bueno. Con todo lo que eso significa. Que venga. ¿No? Que venga. Que venga. Que venga, por supuesto que venga. Bueno, decía, arrancamos. Para que me termine de sacar las zapatillas. Sacate. Arrancamos 2013. Sí. Y ya casi nos olvidamos de que nos decíamos suerte hace una semana. Sí. Que estábamos a la expectativa, que todo iba a arrancar. Bien. Todo eso. Igual hoy todavía te encontrás con gente y se dice, che, buen año, ¿eh? Sí. Buen año, buen año. Hasta el 6 de enero, hasta Reyes. Hasta Reyes. Se puede decir buen año. Sí. Después ya está, ya fue. Sí. Cuando en realidad 7 de enero es muy poco de un año, es una semana. Es muy poco, pero decimos que pasa tan rápido, que es tan vertiginoso. Sí. Que en un día ya nos olvidamos que nos deseábamos suerte para lo que tenía que pasar antes de ayer a las 12. Claro. Así que imagínate que una semana es una eternidad. Y te olvidás también de los deseos, de las metas que te pusiste, de los objetivos, del balance. De todas esas cosas. Habría que tal vez analizar cómo debería ser enero. Habría que analizar si está bien empezar el año con un feriado. Yo sé que todos nos acostamos muy tarde, claro. El 31. Pero... sí, pero me parece que está bien. Lo que pasa que los que dicen, bueno, arrancar el año con el pie derecho. Uh-huh. Para muchos el pie derecho es descansando. Es en un feriado, en tu es casa, cierto, arreglando el depósito. Sí, más que feriado es resaca, me parece. No es descanso. Es porque estás pesado. Es un poco de resaca, un poco de desilusión. Sí. Que todo pasó. Sí. A lo que le pusiste tanta pila de 24 y 31 pasó. Ya está, se terminó. Sí. Se terminó. Y ¿te lo recuerda un cuarto de pionón o algo que quedó? Un piso un poco pegajoso, eso es la muerte. Es la muerte misma. Y un poco de decepción, un poco de resaca. Si no lavaste las copas, el olor a levadura que quedó del champagne abierto. Horrible. Tristísimo. Y un poco de depresión también. Sí. Pero tal vez debe ser así, me parece. Sí. Nunca organicé yo una fiesta grande, de casamiento o algo así. Pero supongo, bueno, las parejas se van de luna de miel. Sí. Así que las que se van al toque es como que zafan de esa depresión. Por ahí, claro, le escapan a la depresión. Está bien eso. Sí. Está bien. Pero después de una fiesta grande, claro, te agarran una cosa así. Yo me imagino que sí. Yo no la tuve la depresión porque como me casé afuera. Claro. Me casé en un aire libre, digamos. Y tampoco hiciste algo fastuoso. Claro. Volví a mi casa después de las vacaciones. Uh-huh. Entonces ya me encontré con mi casa como estaba antes. No, no hay restos de tarjetas que no se entregaron. No hubo para atrás. Bueno, nosotros cuando hicimos el programa en el Ópera, yo decía, bueno, mañana voy a la radio, contamos todo. Llegué acá y me sentía muy bajo. Sí, yo también. Muy... muy cansado, como claro, hay que arrancar otra vez, pero y decíamos, bien. Lo decíamos, sí. Ay, con todo hay que seguir, pero estábamos... ¿Vas a hacer ruido con eso toda...? No, te pido perdón. Te perdono. Lo llamamos a Rolón, psicólogo. Llamamos a Rolón. Para que nos dé una palabra de aliento. Pero es natural que nos pase eso, estás tan arriba y al otro día bajás. Es que cuando estás tan arriba lo que queda es bajar. Es bajar. No hay otra, por eso siempre hay que guardarse un poquito. Ajá. ¿Y cómo haces? ¿Quién era el que dijo... No le den tanta bola ni al éxito ni al fracaso porque son dos impostores? Creo que Usni. Puede ser, puede ser, creo que lo dijo. No sé. Bueno, en el 2013, ¿qué no hay que hacer más en el 2013, Jirafa? ¿Qué no hay que hacer en el 2013? Para mí imitar a Aldo Rico no va más. Decir pusilánime. Pusilánime como Rico. Rico no es un personaje que esté así en primera escena. Me parece que no va más imitar a Aldo Rico, para mí. Que cantar no usa. No usa. Si tenés más de 10 años no va. Menos de 10 años. Que cante lo que quiera. Sí. Está bien. No va más los chistes. Por ejemplo, una mina está buena y se dice, me tenés que sacar con gendarmería. Para mí no va más. Con el automóvil club me tenés que venir no a buscar. No va más. Comer pollo con la mano desde el mismo autor. Está más buena que comer pollo con... Sobre todo porque no está tan bueno comer pollo con la mano. No. Porque te queda toda la mano aceitosa, grasosa. ¿Por qué te lo cambio? Que me resultó simpático que dijo el otro día un chico adolescente. Adelante. Está más bueno que faltar al colegio. Y esa me pareció tierna, es no linda, para mí. Y es actual para ellos. Claro. Hoy escuchaba un poco Perros de la Calle, que estaba la sobrina de Andy, me parece. Sí. Los chicos dicen mucho pete ahora, pero no por cómo lo entendemos nosotros. Ajá. Alguien como que es un tonto le dicen es un pete. Mira, eso no lo sabía. Rarísimo. Nosotros lo decíamos para chupete. Ajá. Somos la generación del chupete. Sí, esa palabra va teniendo pero distintas acepciones a lo largo. Es que no está tan buena la palabra para que tenga tantas acepciones. No, para nada. Está mejor tornillo. Ajá. No se usa tanto. Tornillo es para viento. Uh-huh. ¿Qué es tornillo? ¿Tornillo o es para frío? Tornillo, esa es otra. ¿Qué palabras quieren decir otra cosa? Pero después vamos. Tornillo es tornillo. Sí. Tornillo es un tornillo. Sí. Pero también se dice qué tornillo, no sé. ¿Por qué por tornillo, el frío? No sé si es por el viento o por el frío. Me parece que es por el frío. O porque hace así. Eso, hace como un twister. Claro. Para mí debería ser más viento que frío tornillo. Me gusta más por viento. ¿Sabes cuál es la escena que acompaña a decir qué tornillo? Es alguien poniéndose una campera. Sí. Cuando decís tornillo, no puedes decirlo quieto. No, pues decís, ¿qué tornillo? ¿Qué te estás poniendo una campera, un culo, algo. Sí. ¿No? Pero es el mismo que inventó jabón para susto. Que no jabón tiene nada miedo. Que ver. Qué jabón, ¿eh? Qué jabón. Raro. Me pegué un jabón. Ajá. Eso, ¿te bañaste? Sí, sí. A un julepe. ¿De dónde vendrás julepe? Bueno, cerramos la puerta. Bueno, entonces. ¿Qué me no tienen va que más sacar? El chiste, si después de las 2 de la mañana pesa 30 kilos. ¿Vale? Si después de las 3 de la mañana respira. No, malísimo. Si es mujer, no, mejor. No, claro, eso malísimo. Malísimo, no va. No va más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los clichés de Twitter? Él, por ejemplo, hay que estar en Twitter para saberlo, ¿no? Pero se dice, por ejemplo, ah, no, pará, esas cosas que ponen en Twitter. Listo, lo dije. Como los hashtags. Sí. Y no me acuerdo otro ahora. Y reemplazar. Que haya nuevo. Que haya nuevo, tal vez, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué no tiene que pasar el 2013? ¿Qué hacemos con Gangnam Style? Por favor. ¿Qué hacemos con Gangnam Style? Se tendría que haber ido con el año. Pero hoy leí que el autor de Gangnam Style está harto de la noticia. Y bueno, imagínate que si los Cadillac estaban hartos de vasos vacíos. Ajá. Gangnam Style. Claro. Mirá. Es un lavarropa que da vuelta. Es un lavarropa tremendo. Sí. ¿Nos despedimos de Gangnam Style? Con dale, todo, ¿eh? Dale, dale, dale. La última vez que la vamos a escuchar. Si unos extranjeros, si unos extraterrestres, mejor dicho, si unos marcianos llegan a la Tierra, les tenemos que explicar que este es el tema del momento. ¿Por qué? Por ahí creen que se le rompió la nave, que está haciendo este ruido. Porque llegan marcianos y vos le decís, bueno, tenemos un mundo hermoso, y entre esas cosas hermosas tenemos a la música. Sí. ¿Y qué es música, por ejemplo? Y le ponemos esto. Escucha. Oh, encima. ¿Sabemos qué dice, no? Y con esta canción se van todos los de la tele que la bailaron. Que se iban al corte, se iban al corte bailando el baile del caballo. Quiero recordarte que lo hicimos nosotros en el ópera también. Por supuesto. Dice la tele. Eso era teatro. Esperamos hasta el estribillo, hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Esta es la mejor parte del tema. Porque está subiendo. Acá promete algo. Ajá. Se va a pasar algo. Esta es la mejor parte del tema. Para mí a la Duke no lo bailó. Y ahora dice. Sí. Sí. Dale. Open Gangnam Style. Oh. Qué dolor. Ya fue. Ese tema ya fue. Ya fue ese tema. ¿Lo escuchamos más? No, ya está, ya está. Algunos debates no van más. Debates de qué nos reímos los argentinos. ¿De qué nos reímos? El dos humor. O tres veces por año me llaman. Como de la revista Talpirique. Sí. Estamos haciendo nada, como vos te dedicás a esto. ¿De qué nos reímos los argentinos? Sí. Y yo contesto lo mismo. Mirá, la verdad es muy difícil saber eso. Un fueguino, sí, un jujeño, no sé si se ríen de lo mismo que un porteño, que un cordobés. Claro. Somos 40 millones de personas. Sí. ¿De qué nos reímos los argentinos? ¿Qué te gusta más, si la tele, el teatro, la radio o escribir? Ajá. No va más. No va más. ¿Se le puede no decir? ¿Querés grabar un separador a periodistas? Dale. Para mí estaría bien. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio. ¿Y cómo era la pregunta? Este 2013 me gustaría que los periodistas no me pregunten más qué prefiero entre la radio, la tele, el teatro, escribir, chau. No sé qué contestar cuando me preguntan qué prefiero entre la radio, la tele, el teatro, escribir. Casi siempre digo la radio, pero pobre los demás, me da un poco de culpa. Y escucho Metro y Medio. Muy bien. Un poco ¿listo? Largo. Listo. Para mí, escuchar volumen... volumen muy alto en el auto no va más. No va más. Sobre todo si llevas las ventanillas bajas. Porque lo haces claramente para que los demás te miren. Sí. Claramente. Y pones cara de no tengo audio en este auto. No tengo audio, ¿no? Eso es lo más raro. No va acorde. No es que vas sintiendo con la cabeza. No. Por ahí estás chequeando un celular. Es cara normal. Cara normal. De hecho, cuando llegás a un semáforo en rojo, vos ves a todos los conductores y todos están chequeando sí. su mensaje, su Twitter. Vos fijate que. Mira, nos vamos a hacer mierda todos. Y vamos a morir todos mirando los celulares. Pero bajó el índice de moco. Ajá. Porque antes del celular era más escarbar en la nariz. Ajá. La otra fosa. Sí. Bajó el índice de piropo también. ¿Bajó? Bajó. Bajó. Baja el índice de piropo, claro. Todo con el celular. Y sí. Los policías fuman menos en las esquinas porque están mirando el celular. Ajá. Eso sí. es bueno. Eso es bueno también. Eso es bueno. ¿Qué otro debate fue en 2013? Decíamos, la televisión basura ya fue también. Ya fue. Basta. Y Nelly, la gente mira lo que le dan. Basta, basta. No, la gente no la subestimemos, sí. elige lo que quiere. Basta ese debate. Basta ese debate. Cortémosla. El país está politizado, yo lo veo con buenos ojos. Sí. Pero. Clarín gobierno, así, el dicho así. Un poco ya fue, ¿no? Sí. Poco, en realidad no fue porque está en su momento más caliente sí, y falta un montón. Pero algunos lugares comunes que ya se hicieron a partir de ese debate sí. ya empiezan a cansar. Un poco, ¿no? Es que son usados ya más para la ¿verdad? Corpo. Ya hay palabras que están ya, incorporadas en el tal vez, diccionario tal vez. Popular. ¿Qué más? No, en realidad ya está, además me parece decir, bueno, estás en democracia, sí, ya sabemos que estamos sí. en democracia. Está bueno valorarlo, sí. hay decirlo. Hay libertad de prensa. Sí, claramente, y tiene sí. que haber, digamos, tiene que claro. haber. ¿Qué otras cosas fueron para 2013? ¿Qué otras cosas fueron 2013? Digo, para que nos acordemos después, ¿no? Sí, sí, sí. Ya fue sorprendernos porque estás chateando con un amigo que está en Tailandia, ya está. Sí, no. Yo no me lo puedo explicar. Pero no te podés sorprender más. No. Ya van 10 años de esto, 15, ponele. Claro, ya está, no te sorprendas porque es no así. No te sorprendas. Tantas cosas fueron, jirafa, ¿qué fue? No, muchas cosas. Lo que sí ya fue es 8N, 7D, 14A. Es 15 de junio, es 4 de abril, sí. es 7 de agosto. Basta. No son tan largas las palabras sí. para ocupar. Acá hay algo claro. Yo este año, quiero confesarlo, en este 2 de enero, me hice el gil con algo, Julieta. ¿Con qué? Con dos cosas, en realidad. Uh-huh. Una decíamos, no, porque tal es Cindy, yo muchas veces, sí, sí, es Cindy. No sé lo que es Cindy. Claro. ¿De dónde viene? ¿Viene de Independiente? No sé. Leandro Aspis, que teóricamente es el sí. Indy de este equipo. ¿Qué es indie? Que no tranza con las discográficas. Es independiente. ¿Es independiente? Sí, pero lo que pasa es que tiene distinta aplicación según el lugar y la época. Que... Julio y Agosto es una banda indie. Sí, es independiente, sí, sí. Ponele que sí, es indie. ¿Pero por qué se le dejó decir ¿y independiente? ¿Y por qué decís ponele, aparte? Porque es más ¿vos corto. ¿Vos sabés lo que es tu banda? Sí, ponele se dice mucho ahora. ¿Y se sí? dicen, por ejemplo, ¿la pasaste bien? Ponele. Ponele. Ponele, no queda claro. Sí, está bien que la pasaste bien. Como... Cabrón. Bueno, entonces, te decía, Leandro, ¿indie? No, también es una etiqueta, ¿no? O sea, más que decir yo soy indie, te dicen vos sos indie, ¿entendés? Porque como es una hipster. Etiqueta que te pone alguien. No, ahora no ahí va esa, ahora ahí va. Okay. Pero pará, indie es indie, entonces, no es indie. Porque, pero indie viene de afuera. ¿Y de, cómo de, se dice? Ah, claro. Por ahí. ¿Cómo venía? Es indie en afuera? Independent. Indie. También bueno, indie. Ok. Es como el fax. Fax es afuera, no es en castellano. El fax recontra fue. Recontra. Eso fue. Bueno, recontra. ¿Y hipster? Y hipster, le pregunté a Lean qué quería decir ¿qué y me dijo hipster? Yumi. Yumi es hipster, ponele. A ver, explícame hipster, un poco mejor. Según lo que yo tengo entendido, sí, es medio joven de clase media, con consumos así culturales y alternativos, y le gusta, por ejemplo, no ir a comprar la verdura al chino, sino pedirse la canasta. Así claro. Que Juli un poco de Cindy. No, hipster. Yo no soy hipster. Pido verduras a mi casa, pero... Hipster, digamos. Si hoy surgieran los babasónicos, ¿serían hipsters, por ejemplo, o no? ¿Babasónicos serían hipsters? Y no sé por qué de otra década. ¿Por qué no lo decimos en palabras de acá? Si no hay que explicar. Claro, bueno, hipster. No, a mí también me dijeron que es como que parece que estás despeinado, ajá, pero te despeinaste. Ya no puedo ser hipster yo entonces. Parece que no combinás, pero no combinás a propósito. Entiendo. Es un poco Martín Reich, pero Martín no tiene nada de hipster. Martín no tiene nada. De los 90, de los 90. Juan Cruz Bordeu es un hipster, no porque es grande, ya. Claro, pero no. Pero sería un hipster, Juan. ¿Y quién es una... Calu Rivero es hipster? Calu Rivero, ponele, sí. Es sacar Curiaqui... una foto con el perro y los anteojos claro, grandes que te tapan media cara. ¿Los Curiaqui son hipsters? Sí. Sí. No, porque me parece que tiene que ver con los consumos que tenés. Por ejemplo, el hipster no va al cine, al Cinemark. Ve por Cuevana. No. O ve por Cubana, o por ejemplo va a un centro cultural a ver un ciclo de cine. Entiendo. Es un poco canchero el hipster, es un poco soberbio. Sí, es medio snob. Es snob el hipster, claro. Ahí está. ¿Y qué quiere decir hipster puntualmente en inglés? ¿Se sabe? No sé, me parece que refiere a un tipo de persona de mediados del siglo XX en Nueva York, ponele. Demasiado. En Wikipedia dice que es hipster. Claro. En Wikipedia dice que es hipster, muy bien. Discusión de Messi, Maradona, si Messi es un genio, no sí, va más. Sí, no va más. No va más porque Messi es un genio. Es un genio. Es un genio, Messi. Y no tiene ningún punto de comparación. Ajá. Maradona también fue un genio. Pero que dejen todos. Claro. Simeone hizo una comparación antes de ayer. ¿Qué dijo el Maradona, Cholo? Messi. Maradona tenía, nos emocionó a todos, pero Messi es imparable. ¡Basta! Pero a veces también se los preguntan eso, ¿eh? Pero abstengámonos de contestar todos. Que sea un compromiso. Está bien. Que sea, esa no se contesta. Debates Cuba-Estados Unidos, Maradona Pelé. Ya está. Todo eso ya fue para 2013. Pelé ni hablar. Pelé debutó con un pibe. Fue en el 2001, ajá. Pelé. Sí. Después, eufemismos para nombrar a los órganos sexuales. ¿Fue? Para mí no fue y para mí no va a terminar nunca eso. No, porque pene. Decir pene es rarísimo. Es raro un sobre doctor todo. Doctor puede decir pene. Habiendo una pasta, existiendo la pasta. Ah, ¿no? Claro. Pene rigado. Doble N. Claro, pero se pronuncia sí, igual casi, ¿no? Me parece. Hay muchos ya. Vos tenés para elegir si sos más o menos guarango. Sí, hay frutas, hay verduras, sí, hay otro tipo de comidas. Totalmente. Hay de todo. Sí. Para el órgano femenino no hay tanto, pero sobre todo porque no se nombra tanto. No se nombra. Se nombra en un insulto nada más. Sí. Y está claro, como se nombre, para mí así tiene que ser. Sí. Y se refiere a algo del mar, ¿no? Sí. Por supuesto. Totalmente, una ostra. Ajá, perfecto. ¿Qué más fue? Me pregunto. Decíamos, imitaciones de Aldo Rico ya fueron. Sí. ¿Ya fue decir, por ejemplo, vos estás nerviosa por algo y yo te digo, ¿estás nerviosa? ¿Ya fue o no? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Ya fue eso? Ya fue. Ok. Me sí, queda claro, ya fue eso. Hay que renovar. Pensemos que ya fue. Pensemos más cosas. Ajá. Para mí fumar... Fumar fue. El otro día estaba fumando peto, te ajá, saluda con olor a tabaco, le digo, peto, no, ni te voy a decir te hace mal. Ya fue. Es de otra época. Y hay algo peor todavía. Ya fue fumar a la mañana. No. A veces estás en la calle a la mañana y ya fue fumar ya para fue, mí. Ya fue fumar. Bueno, estamos despidiendo las cosas que fueron. Sí. Bien, estamos despidiendo. Sí. Estamos comunicados con Brenda Martín, que es profesora de inglés. Mira. Hola, teacher. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Uy, qué sacada que estás. Está re arriba porque sí, estudian el idioma del norte. ¿Estás en Argentina? Estoy en Argentina, estoy llegando a mi casa, que venimos justo de vacaciones. Pero te voy a pasar. Me llamas y te paso. Está re loca. ¿De dónde venís? De Mar de las Pampas. De Mar de las Pampas, mira que bien. ¿Cómo se dice en inglés? No sé nada. No. Mar de las Pampas, ¿cómo se dice en inglés? Ah, no sé nada. Y te paso, si no te sé la palabra. ¿Y cómo sabemos que sos profesora de inglés? Ahora la audiencia duda. ¿Cómo se dice hinojo? ¿Hinojo? Sí, man, nunca lo pudo demostrar Seba tampoco. Claro. No me dio la oportunidad. Oh, qué tragedia. Qué tragedia. Para mí es abogada, ¿eh? Hasta ahora es no, abogada. No, es profesora de inglés, pero no sabe cómo se dice hipster. Te podemos llamar. Está volviendo las vacaciones, pero bueno, sí. Te vamos a meter un laburo. De acá a las 9 tenés que saber cómo se dice, qué quiere decir hipster en inglés. Listo. Dale. Dale, eso está bueno para que no te deprimas en vacaciones. Claro, okay. Tener una misión. Bueno, un beso grande. Dale, un besito. Hasta luego. Muy bueno. ¿Los bielsistas, anti-bielsistas? ¿Fue? Ya fueron. Pero como en 2005. Ya fue, sí. Tantas más, cosas fueron. Más. Las bermudas maradonianas. Las que van hasta el tobillo. A mí a veces me gustan, pero si voy a decir que fueron, fueron. No, me estoy preguntando. Según la altura, sos tan petizo y no te quedan bien, pero si me quedan, ¿cómo hacer todo? Un tatuaje del yin y el yang. Pues, ahora, si vos te lo hiciste, lo tenés para toda la vida. Sí, lo tenés. Eso es el problema de tatuarse. Eso es el problema, lo tenés para toda la vida. Hello, Martin Rage. Claro, ¿no? Vos te tatuás de AC/DC, no te gusta más después. Bueno, te tatuás, no, el nombre de tu novia y te separás. Bueno, sí. ¿Y ahí? Ya fue también. Sí. Buscás otro del mismo nombre. Ajá. A ver, en el 4017267, si, ¿qué querés despedir en este 2013 que va a empezar en dos meses? Sí. Seamos sinceros. En dos meses. El primero de marzo. 4017267, ¿qué cosas no van más? No van. ¿Qué cosas no van más en el 4017267 si es que querés aportar? 4017267, ¿qué cosas no van más? No van más. Puede ser de indumentaria, puede ser algo tecnológico, puede ser una muletilla. Para mí, para mí no va más hace rato. No va más. El Ole Andrade. Ni hablar de arrancar la oración diciendo, para mí no va más dejar un mensaje en el contestador. No va más. No va más. No. Si vos ves quién te llamó, llamá. Sí, pero llamá mi mamá después. Me dice cuando llamas, si no atiende nadie, deja mensaje, así sé que sos vos. Sí, pero si llamás de tu número. Pero no, si no tiene ID. El teléfono de... Claro, el teléfono de mi casa, bueno, cuando mi vieja no tiene caller ID, y la llaman, me llama, para ver si era yo. Claro, bueno, eso también lo hacía mi abuela. Mi vieja hace una serie de 5 o 6 llamadas. Porque no llegué a atender, era vos, hablando de tu vieja y mi vieja. Que ayer condujeron el programa, este aplauso es para ellos. Aplauso para ellos, el debut en radio. Padres y madres de estos conductores ayer condujeron Metro y Medio. Estuvo genial. Estuvo muy bien, no pude hablar con ellos todavía. Yo sí pude hablar, le hice repercusiones, nada, lindo. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, sos la primera oyente de Metro y Medio que sale al aire en este 2013. Laura, ¿qué premio querés? Qué orgullo. ¿Qué premio querés? Estar un día en el programa en la parte de operación. Bien, ¿en la parte de operación? Sí. Perfecto, Laura. Ya te quedás en línea privada, vas a tener ese premio. Bien. Bien, que sigan así de barato. Sí, sí. Laura. Se te ve la tanga. No. Okay. ¿Qué se va? ¿Qué despedís? ¿Qué no va más? Para mí no va más decir chan cuando vaya así. Muy bien. Genia. Muy bien, Laura. Ídola. Es más, cuando yo empecé en Indomables, era el momento sublime álgido. Del chan. El momento álgido. Sí, chan. No, ahí está. No. Laura, por favor, quiero que grabes un separador diciendo que sos la primera oyente de 2013, que vas a venir a ver el programa desde la cabina y que para vos no va más el chan. Adelante, Laura. Exacto. Hola, mi nombre es Laura, estoy esperando mi premio para ir a ir a escuchar el programa de la parte de la cabina y para mí no va más decir chan en el 2013. Un beso grande, Laura, hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Y hola. Hablando de televisión, hoy debuté. Hoy empecé a grabar en Polka. ¿En serio? En serio, sí, Moni. Hoy grabé. ¿Y cuándo salen estas imágenes? No lo sé. Ya dentro de poco, te voy a decir a mediados de enero, calculo. Dale. Solamente vos. No, éramos varios. Solamente vos es el programa. Hay que despertarse temprano para grabar ficción, ¿eh? Claro. Fui, me cambié 5 cambios de vestuario tuve hoy. ¡Uepa! Hago de psicólogo, chaleco, escenas con Adrián Suar, con Marina Velati. ¿Te sirvió tu experiencia con la terapia, con el psicoanálisis para componer este personaje, no? Más o menos, porque bien. Es un chantún. Pero sirve, algunos clichés sirven. Bien. Algunos clichés. Si más o menos estás concentrada, después de unos años de terapia podés... Podés atender. No digo que vayas a atender bien. ¿Cómo estás para la memoria, para memorizar un guión? Bueno, hubo un par de escenas largas que me costaron un poquito. Pero porque realmente... sabés el teléfono de Pancho Ibáñez. Claro, 824-6, pim, no lo voy a decir. Me olvidé lo que te iba a decir. Sí. No, escenas largas me costaron, pero me sentí muy contenido, muy cuidado. ¿Estaban los que tenían que estar? Solamente los que tenían que estar. ¿Tiene desnudos tu personaje? Por ahora no. ¿Besos, sexo? Va a tener besos. ¡Uepa! Va a tener besos. Y si hay besos, sabemos. Después lo que viene. Como sigue todo, ¿no? Está todo bien. Va está a tener todo hablado. Besos. Sí, está todo hablado. Perfecto. Bien, 4017267. Se siente. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Lucila. Hola, Lucila, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Sos la segunda, Lucila. La segunda. Sos casi, Lucila. Sí, es como el truco, más o menos. Sos un plan B. Buena carta, pero viste, lo mata el 3. ¿Fuiste la segunda alguna vez de un hombre, Lucila? ¿La segunda? Sí. ¿Qué es la segunda? No, el hombre tenía una, que era su oficial, su mujer, su esposa. No. No, nunca no fuiste. No sabés. Sí, no lo sé. No lo sabes. ¿Nunca sospechaste? Sí, qué sé yo, es un tema un poco delicado. Bueno, entonces sí lo viviste. Sí. Lucila, ¿con quién pasaste el 30 ahí? El 30 y con mi novio y con la familia de mi novio. Bajón, ¿no? No, para nada, es más, tenía ganas de hacer algo nuevo y no como todos los años que voy a Cañada de Gómez a ver a mi familia y tenía ganas de hacer algo diferente, así que... ¿Cañada de Gómez es la de Mirta Legrand? No, creo que no. Ajá. No, ah, esa es Villa Cañas, Villa Cañas. Bien. Así que no, nada, estuvo bueno, tranqui, súper tranqui, pero bueno, con la familia de mi novio, que fue la primera vez en mi vida que paso las fiestas con una pareja. Muy bien. Lucila, sí. ¿Qué no va más? Para mí no va más escuchar música con el celular al palo. Bien, bueno, de hecho se prohibió en algunos medios. Sí, está la ley, pero la otra vez yo me preguntaba, digo... O sea, ¿quién se queda esto? Porque no va a venir un policía en medio del tren, che, flaco, bajala. No, pero yo creo, salvo que sea muy grandote el que esté escuchando música, los demás le van a decir, ¿eh? Pero yo creo que ya la gente como que toma valor, ¿viste? Como que es una ley que, o sea, que avala eso, entonces, pum, ¿viste? Se le puede poner y decir, mira, flaco, todo bien, pero no, hay gente que tenés miedo de decirle algo y... Sí, y además hay gente que se quiere pelear, ¿eh? Hay gente que está dispuesta a protestar. Gente que y es muy lindo... Sí, la mejor. Se para o se va. Sí, y es muy lindo protestar cuando... Cuando tenés razón. Cuando tenés razón, sí, es hermoso. No tenés que gritar ahí. Tenés que estar tranquilo, sostenerla hasta el final. El levantar la voz con gente que no quiere hacer lo que vos decís o que el resto de la gente no tiene ganas de escuchar es como... Es medio complicado. Creo que vas directo al choque siempre. Un beso en la frente, Lucila, gracias. Besito, chicos, felices fiestas. Igualmente. Todavía se dice felices fiestas. Sí. ¿No? Acá me dicen ya fue la mole moli. Ya había sido, me parece. Ya había sido, me parece, ¿no? Que ya había sido, pero está bien. 40107267, uno más. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Elena. Mirá si este año solo salen mujeres. No se puede comunicar ningún hombre. Mirá. Solo salen mujeres. Bueno, en el Google salen siempre mujeres solas. Es cierto, no sería pero nada, cuando abrimos líneas sale de todo. Claro. Elena. Dime tú. Bueno, ¿y cómo estás? Bien, acá empezando fresquito, por suerte. Pasaron los calores tremendos de la Navidad. ¿Con quién vivís, Elena? Con mi hija. ¿Con tu hija? ¿Cuántos años tiene? 27. Pensé que vos tenías 27, mirá vos. Sí. ¿Me meto? Sí. ¿Y el padre de tu hija? Estoy separada hace muchos años. Y tengo otra hija también. ¿Y el 31 con quién la pasó? La pasé con mi pareja y la hija de él y el hermano y la cuñada. ¿Y cómo te llevas con la hija de tu pareja? Bárbaro. Bueno, ¿y tus hijas con la hija de tu pareja? Bien, no se ven mucho, pero todo bien, no hay problema. Debe ser raro, ¿no? Tener un amigo o un conocido que vos sabés, mi papá le da a tu mamá, por ejemplo. Debe ser raro, ¿no? No entendí. Claro, ponele, si fuéramos hijos de padres separados, sí, y mi papá sale con tu mamá y nos vamos a tomar algo. Ah, sí. Entre hermanos pasa eso, ya. Sí, pasa. Pero son los papás y la mamá de los claro, dos. Claro, es verdad. En este caso es distinto, ¿no? Debe ser raro. Sí, debe ser raro. Pero bueno. Tenemos, bueno, que juntar estas experiencias porque tenemos... Somos anticuados y tenemos padres unidos. Anticuados. Claro. Imagínate, si tuviéramos padres separados, tal vez hubiera sido un lío hacer el programa de ayer. Tal vez se llevaban mal, claro. O tenían que venir por separado. Claro. ¿No? Bien. Pasar las fiestas, por ahí no podías invitar a los dos. Claro. Elena. Sí. ¿De qué te despedís vos? Basta de Animal Print. Animal Print. Siempre lo detesté, pero me tiene harta todo, como, no sé, zapatos, cartera, vinchita, porta celulares. Está por todos lados, me parece de un mal gusto espantoso, encima de colores. Sinceramente siempre lo detesté, no es ahora, pero ya me parece que ya fue. ¿Cuánto hace que estamos con el Animal Print? Personalmente me gustaría decidir por ley que basta de Animal Print. Un abrazo grande, Elena. Y muy lindo el programa. No creas. Linda. Escucho siempre. Un beso grande, hasta luego. Ídola. Hoy tenemos una invitada. Sí, tenemos una invitada. Tenemos una invitada. Parece feriado, ¿viste? Parece, en realidad parece dos lunes, dijo la tía Mari. Me dos parece lunes. Fuerte. No parece lunes. Un lunes, parece dos. Dos lunes. Es bueno el concepto. Pero ya, bueno, hasta el 1 de marzo estamos así. Sí. Raro. Raro. Creo que nunca estábamos los dos el 2 de enero, ¿eh? No. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. tarde, 45 minutos en la República Argentina, 22.4 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga no fue. Y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que sabe chiflar con dos dedos y al que no. Mi nombre es Sebastián Marcelo Valdres. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Y como DJ que soy, lamento decirles que el Gangnam Style va a ser el tema de este verano. Y escucho Metro y Medio. Chau. Seba, ¿sabes cuál fue ya la de Le Doy hasta que Don Ramón pague la renta, hasta que Atlanta juegue la Libertadores? Chau, abrazo. Yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy metro y medio. Me podrías grabar, soy metro y medio. Mas no me puedo mover, soy metro y medio. Sonidos propios. 951 Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Una pizca de esto, una pizca de aquello, salió Revista Maru. Recetas para preparar helados caseros, 8 sabores y muchísimas combinaciones para disfrutar en casa. Entrevista Soledad Villamil, plan de entrenamiento intensivo, tendencia, cómo armar un baby shower. Millennials, ¿qué piensan y qué sienten los menores de 30? Belleza, piel y make-up de verano. Más de 28 recetas refrescantes y el plan semanal para organizarte día a día. Revista Maru. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Seguinos, pero a una distancia moderada. Arroba Metro Medio, el Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Chicas, salió Susana. Enero, vamos a la playa. Navy, tropical y safari, lo nuevo en trajes de baño y accesorios. Predicciones 2013, todo lo que pasará este año. Bronceado sin dañar la piel. Tips para lograr un dorado saludable. Espiritualidad, un camino necesario. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Verano 2013. Metro. Arena Beach presenta Enero, jueves 10. Together Summer Live. Festa Bros, Lemonade, Christian Klein, Martín Buceta, Choque Urbano. Sábado 19. Fiesta del Ataque Ochentoso. Jueves 24. Arena Sunset Live. Poncho, Silver City, My God, Choque Urbano, Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Next stop. Back to the city. De 18 a 21. Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde, nada más. Hablábamos en la transición de Topa, que no sabemos por qué le dicen Topa. Topa sí. Es el apellido, ¿eh? Nos aclara él mismo por Twitter. Perfecto. Así que un abrazo a Dieguito Topa, que siempre está escuchando Metro y Medio. Saludo a Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Pensé que se había ido de vacaciones, Nacho, pero solo se tomó unos días por fin de año. Ahí está Leandro Aspis, que se acostó muy tarde, del 31 para el primero. Poquito. Está el conde Alberto Ezequiel Jaraduc, que se fue a General Rodríguez. Acá nomás. Acá nomás. Está el señor Martín Reich, que se fue a... Un poco de los padres, me dijo. Pero y... una gira. Sí. Está en edad de gira todavía. Está en edad. No, no. Él extendió la edad de gira. Bien, a tres casas. Estuvo en tres casas. ¿Denis? ¿Dónde estuvo, Denis? No, estuvo en la casa de su abuelo o abuela, si no me equivoco. Ajá, bueno, uno de los dos. Bien, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Aquí estamos. Aquí estamos. Uh-huh. Jugué de local. Muy bien. Cerca de 40 personas pasaron por casa. ¿Algún momento de estrés, de mini arrepentimiento? No. El horario de más crítico es cuando yo estaba acá en la radio, así que más que nunca agradecí. Claro. Cuando llegué a mi casa ya había 10 personas, ponele. Entonces ya no había lugar para reproche de mi mujer hacia mí. Perfecto. Ya no había momento, no había... Una mala cara te puedes comer también. Sí, pero miro el piso. Miro el piso, salgo rápido. Sí. Celular, lo que decíamos. Miro el celular. Sacás tema con alguno. Disculpe, mi esposo. Sí. Tío, no importa. Eso, por ejemplo. Pensé que iba a venir esa señora. Les había contado que en las fiestas familiares... Hay una extra. Hay una señora que yo dije, por favor, que venga a mi casa. Decía, por favor. Y como no vino, pregunté, che, esa señora que está de vez en cuando, que tiene cara chiquita, vieron que hay gente con cara, yo como tengo cara muy grande, hay gente con cara muy chiquita. Muy chiquita, Martin Reich, por ejemplo. Martin Reich. Entra en la palma de una mano. Pero él tiene todo chiquito. Hay gente que tiene, la cabeza grande, pero la cara piñatada abajo. Cierto. Mucha frente, mucho costado, y la cara como que alguien la estrujó y la puso en el medio. Sí. Se le encimaron los ojos en el medio. Sí, claro. Y le sobra carne alrededor. Le sobra laterales, y de las cejas para arriba le sobra mucho marco de jeta. Claro, había que evitar. Conozco a uno que no tiene más lugar en la cara. Que tiene de todo en la cara, tiene de todo. Tiene dos ojos enormes, tiene barba, tiene una boca enorme. Sí. Como... todo lo que puede tener lo tiene, digamos. Sí. Toda la atención en esa cara. Sí. De por haber escrito la película. Sí, ya sé. Sí, de todo tiene, ¿no? De todo. Todo tiene. Bueno, sí. Y esa señora resultó ser la tía de un tío mío. Que esta vez no sé por qué no ya vino. Ya consiguió otros. O se ofendió por algo. O se olvidaron de llamarla. También. Pero la gente es susceptible también, ¿eh? Sí. Dicen, me dice el 31, sí, ¿quién va? ¿Va este? Ah, este ya lo invitaste y a mí todavía no. No voy. Hay gente susceptible, ¿eh? Sí. ¿Lo hacen en la casa de Héctor? Ah, no voy. ¿Y siempre lo hacen ahí? Sí. Sí, tiene patio, es cómodo. ¿Y por qué no me llamó antes Héctor? ¿Por qué no me llama él? Porque no es tu familiar, es mi cuñado. Pasala con tu cuñado. Y bueno, igual hiciste ademán de cortar un teléfono de los de la abuela. Que no existe más, ¿no? Ahora, ese no. Es muy difícil cortar ahora enojado. ¿Enojado? No, es tocar un botoncito de no, nada. No, pero lo tenés pegado al oído. Claro, te tenés que lo alejás con violencia. Claro. El enojo está en alejarlo. Sí, rápido. Es difícil. Ahora voy a hacer el acto. Intentá cortar con... Venís hablando. Sí, yo te digo, Atlanta nunca va a estar en la A. Chau. Claro. No está mal. Pero tenés que hacer... Te das con potencia. El tema es cuando tenés botón táctil. Bueno, siempre son táctiles los botones. Botón de pantalla, de touchscreen. Ah, es imposible. Es furia, pero es una pantalla como si me da lo mismo. Suavecito, fuerte, a mí me da lo mismo. Debe haber alguna aplicación para bajarse, para cortar... A la vieja usanza. No, bueno, podría ser con un comando de voz que ya. ¡Ah, sí, dale! ¡Cortar fuerte! Claro. Y luego escucha. ¡Crack! ¡Crack! No, estamos esperando el teléfono que sea sensible a nuestros sentimientos. Que levante la temperatura en el otro, claro. La oreja del otro. Que se dé cuenta. No, para mí falta relativamente poco para que se reinicie todo y vuelva el de cable. No está vuelva, mal eso. Vuelva el que había. No está mal. ¿Por qué está bien ir para te equivocabas atrás? Un número y había que marcar todo de vuelta. Y porque en algún momento es cíclico, tiene que volver. No, vamos a chocar. Un día vamos a chocar. Vamos a chocar y va a haber que empezar. Para mí no lo vamos a ver nosotros. En 100 años. ¿Pero qué es chocar? Pero volvieron las sombreras, Pablo, que son horribles. No va a volver un teléfono. ¿Pero cuánto durará? Igual que el tiro alto. La gente dijo, mira qué canchero soy. No, este culo no es canchero. Para mí va a volver porque esos hipster, como dice Leandro, van a empezar a usar teléfono con cable. Mirá qué canchero. Sí. Al tercer día, que no puedas ni ir al baño porque estás hablando por teléfono, ahí. Cortás el cable otra vez. Bueno, el abrazo a Diego Weinstein que nos dice, ya fue. Hacer cuac después de un chiste malo. Sí. Yo te iba a agachar, cuac. ¿Cuál fue? Sí. Y ya fue Marcelo. Ajá, ya fue. Conocerlo, la foto, todos esos chistes. Ya fue el poner ja en los mensajes. No, para mí no es una moda. Es, te estoy devolviendo, sino que te tengo que decir, me cayó muy bien tu comentario, claro. Me sacaste alguna risa silenciosa. ¿A mí? Largo, no. Es que realmente te causó mucha gracia, tipo que lloraste. Eso, hay uno que me pone larguísimo. Ese me gusta, el jajaja, lo siento muy de compromiso. Prefiero que ponerte, me sacaste una sonrisa. Yo te manejo los largos del jajajaja. No, yo le doy jajaja. Y se cuela una celda. Sí, pasan un par de palabras. No, más la sensación térmica. Un abrazo. Qué tribunero que sos. Un montón la sensación térmica. Para mí va. Igual me alegro. Que aprendiste el término tribunero, ¿sabes qué quiere decir? Sí, lo digo mucho aparte. No sabías qué quería decir hace un ratito. No, es verdad. Bueno, quiero decirles algo que parece que fue hace 10 años, pero fue hace un rato nada más. El viernes fui a ver a Roberto Moldavsky. Sí. Al Boris. Turco. El turco, parece ruso, pero es turco. Es mitad y mitad, pero cuando hay mitad y mitad gana el turco siempre. Lloré de risa. Quiero decirles que lloré de risa, así que le mando un abrazo a Moldavsky. La pasé muy bien, me reí mucho, todos se ríen mucho y bueno... Ojalá se presente dentro de poco porque eran sus últimas funciones acá. ¿No va a seguir haciendo todos los jueves? Por ahora en el verano creo que no. Ah, puede ser que verano y está verano no. Está bien. Pero bueno, realmente me reí mucho, la pasé muy bien. Así que él es un personaje grosso, también. Grosso. Sí, muy bien. Y un abrazo también a Juan José Pano, señoras y señores, que escribió un libro junto a Carolina Fernández, que se llama El abrazo del ocio, manual de juego de palabras. Mira qué lindo. Sin dudas, el señor Juan José Pano de TEA. Me gusta, claro. ¿Verdad? Lo voy a leer y sirve para el verano también, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto? Siempre. Bueno, viene la invitada en un ratito, nada más. Tenemos una invitada, una señora conductora de madre televisión. Madre joven, sí, conductora de televisión. ¿Dalia? No. Ah. Actriz también. Uh-huh. Por fue modelo en su momento también. Modelo. ¿Dalia? Claudio Albertario. No. Más. No, le voy a parar acá. Más. ¿Eh? ¿Religión? ¿Apellido? Más. Está con un turco, justo. ¿Está con un turco? Sí. ¿En serio? Pero ya te voy a decir. En un ratito te voy a decir. Bueno, tenemos guarda con helado en un rato. Señoras y señores, como todos los miércoles, Hay gorda con helado en este 2013 que va a empezar en dos meses. Mientras tanto, en el recreo, en el recreo que es enero y febrero, también va a haber gorda con helado. Todas las mujeres del mundo pueden escribir a metro@metro951.com. En el asunto solamente tienen que poner gorda. Además, me dijeron que está muy activo el Twitter de la gorda con helado, que es @_gordaconhelado. ¿De acuerdo o no de acuerdo? En este gorda de verano se le va a dar helado a la pregunta más ingeniosa, porque le están sacando chispas al teclado. Ajá. Post año nuevo. ¿Sí? Así que alguna gorda también se va a llevar, para que no sea solo por teléfono, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos pecadores, por supuesto, como todos los miércoles. Y tendremos un programa realmente olvidable, porque es 2 de enero. No le pongan mucha expectativa. Hola, Emiliano Pasandín. ¿Va a venir el Arqui? Bien. Porque el Arqui viene cuando quiere también. Bueno, es arquitecto. Es arquitecto. Te dice que te entrega la casa un 14, te la entrega un 31. Ojalá, ojalá de 14 a 31. Pero del otro mes. Ah, ahora sí. Ojalá. Ahora sí, ahora nos vamos conociendo. 7 de la tarde, 2 minutos, 22.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que ya está de vacaciones. Menos Metro y Medio, que está en vivo hasta las 9 por Metro. Con helado, @_gordaconhelado, maldad e inteligencia, las 24 horas. Señores, es verano, es enero. Teóricamente empezó un año nuevo. Sin embargo, ella está acá. Gracias a Volta, llega con su vestido, con su camisón gigante. para decirnos Happy Gorday. Happy. Feliz Día de la Gorda. Happy Gorday. Porque es un año. Sí, sí. Para la gorda. Ah, sí. Este es el año. La gorda que dice. Sí, no sé si este es el año. Este es el año. Este es el año. Tenemos mucha actividad en Twitter. Uh-huh. Arroba guión bajo gorda con helado. Muchas preguntas. Muchas gordas repletas, llenas. Entiendo. Apiononadas. Ajá. A la mejor pregunta le vamos a regalar un kilo de helado. Mire qué generosa, gorda. No, me dio voucher a la radio. Ah. Eso no fue idea mía, para nada. Usted no le daría un kilo a nadie. No, a nadie. Gorda, tengo un mensaje, si quiere. Gorda, dice Carolina por acá, fui a probarme mallas con una amiga, uh-huh. a una amiga mía, dice, uh-huh. le quedaba mal la malla, y uh-huh. yo le dije, te queda genial. Perfecto. Ahora siento un poco de culpa. Siento la boca, le voy a retar, porque dice dos veces amiga en un mismo mail. Ajá. Las gordas no tenemos amigas, porque el público se renueve, hay que decirlo, no hay amigas. Entiendo. Pero si le dijo que le quedaba bien una malla, que le quedaba mal, se cancela. Ajá. O sea, no, menos por menos, más gente. Cito la boca. Gorda, me dice Alelí. Alelí. ¿Qué hago con los turrones que todavía quedan? Hoy no me entró el chin. Mm. Alelí le digo, como a todas las gordas, que el chin no se vuelve a poner hasta abril. Ah, ¿sí? Hasta abril inclusive, va a la un calza. Día, y un día de frío de verano. Cito la boca. Un día de frío de verano, sí. va con una calza. Uh-huh. Va con una joguineta moderna. No hay joguineta moderna. Cito la boca, hay joguineta moderna. Sí. El chin no va más. ¿Qué más? Gorda, dice Romina, estoy en una mala racha. Hace casi un año que no tengo sexo. Casi un año. ¿Y? No sabemos, igual, porque recién arranca esto. No sé qué quiere decir, pero... que baje las pretensiones, le digo. Si vos tenés, por ejemplo, 5 lucas uh-huh. y querés una Ferrari, claramente no vas a llegar. Claro. Entonces empezáis a histeriquear refuleros. Entiendo. Bajate, escracho, bajá el orgullo, digamos, básicamente. Uno sexual por acá, gorda, uh-huh. dice Soledad. Mis vecinos están, dale que te dale, gorda. Se escucha uh-huh. todo y yo estoy más sola que nunca. Mudate, rápidamente. No, pero... Cuando puedas, por lo menos durante el verano. Por ahí, cuando termine el verano ya no lo hacen claro. tanto. O ya alguno le avisa. ¿El verano da para hacerlo más veces, gorda? Chito la boca. Pregunta acá María Esther. Uh-huh. ¿El verano da para hacerlo más veces, gorda? Si hay aire acondicionado, si no, todo pegoteado, sí, no. No hace falta ni estar en el mismo ambiente. Uh-huh. Gorda, ¿qué? Ese soy Clara. No me pude bajar a un flaco. Yo pensé que decía era Clara así de que le iba a decir. Chito la boca. Perdón. Gorda, sí. soy Clara. No me pude bajar a un flaco que me gusta. Ni con la excusa del fin del mundo, uh-huh. ni con el fin de año. ¿Qué hago? ¿Y qué hace? Ahí viene el sexo por extorsión. Se le esconde la llave del auto. Se le esconde algún elemento de valor. Casi siempre es al revés, ¿no? Es raro eso. Chito la boca. No estamos acá para opinar. ¿Qué más, gorda? Acá tengo la mejor pregunta hoy de Twitter. Sí. Lo mandó Espuma de Vidrio. Bueno, seamos serios, gorda. Es el nombre de esta tuitera. Espuma de Vidrio. ¿Qué contesta mujeres? ¿Cómo sabe que Espuma de Vidrio es una mujer? Chito la boca, en este mundo hay que creer. Sí, ¿qué dice? En este mundo hay que creer, pero me hiciste perder el tuit. Y yo no les choco. Decía, no les... gorda, acá está. Sí. Gorda, si me comí un paquete de galletitas de naranja con pasas de uva, ¿cuenta como la fruta de la tarde? ¿Cómo no. es el paquete? Así de grande. Ajá. Bueno, no tengo respuesta. No tengo respuesta, pero se gana. Respuesta? Se gana un kilo de helado a través de arroba guión bajo gorda con helado. Tengo 3 de 5. 3 de 5. A ver. Vamos con el 3 de 5. Esto es para todas las gordas. Que se quede. Para todas sí. las gordas. Que tienen un chongo, tienen un marido, un ajá. novio. Les voy a dar 5 características. 5, sí. Estas, 5. Si tienen 3 de esas. El chongo tiene 3, no va. No la va. Verdad es que lo podemos ver. No va, ¿eh? No va. A ver si yo las tengo. Primera. Sí. Si usa pañuelo de tela. No uso. No va. Porque dice, ay, me raspa la nariz el de no papel. Uso, gorda. No, yo va. No uso. Si segundo. Tiene de ringtone ajá. alguna de las músicas del Padrino. No tengo. ¿Y si hace el boludo que tarda en atender para que se escuche que tiene la música del Padrino? Gorda, yo tengo la a Marlon Brando del Padrino Chito, en el celular. No es para usted. Chito la boca. Tres. Tres. Si es muy, pero muy de quedarse sin batería, no va. No va. Ay, a mí me pasa eso. Muy de quedarse sin batería, de sí. tener que avisar, de andar enchufando en cualquier lado. No va. No va. Cuatro. Si tiene instrumentos musicales en la casa. Pero no toca ninguno, no va. Vos ves que hay una guitarra, un no saxo, no toca no nada, no va. No va. La última. Cinco. Si es un fanático de la generala, no va. Nadie, prácticamente, no hay fanático de la generala. Por eso gorda. Sería rarísimo sí. que te enganches un fanático de la generala. Entiendo, entiendo. Vamos a abrir la línea ahora. Abrimos el 4010-7267 porque a la gorda le vas a decir de qué gustos pedís y ella te va a decir qué verano te espera, ¿verdad? Así de corta. 4010-7267. Dile a la gorda qué gustos pides, ella te dirá qué verano te espera. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Vero. ¿Cuántos años tenés, Vero? ¿Qué te importa? No caigan. ¿De qué gustos pedís en el verano, sobre todo, me interesa? Como siempre, dulce de leche con nuez y crema americana. Se te van a caer los anteojos boca abajo, se te van a rayar feo, prácticamente vas a ver mal, te va a hacer mal a la vista. Te vas a enamorar de un pirulinero, pero ojo porque es casado. Gracias. 40107267, dile a la gorda de qué pides, ella te dirá qué futuro te espera. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, ¿qué pedís? Dulce de leche, súper dulce de leche. Uh-huh. Súper dulce de leche. ¿Sí? Y maracuyá. Y maracuyá, ah. Te van a ver los pechos los suegros de tu hermana, pues una ola te va a llevar la parte de arriba. Uh-huh. Y vas a ir caminando al muelle muchas veces y vas a decir, ¿para qué vine? Te mando un abrazo. 40107267. Es muy fácil hoy, ¿eh? Sí, sí, muy sí, fácil. Veo. Dile a la gorda qué gustos pides, ella te dirá qué verano te espera. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Melanie. ¿Cuántos años tenés, Melanie? 20. Bueno, no me importaba tu edad. ¿De qué pedís? De limón y mantecol. ¿Limón y mantecol? ¿Eh? Mirá. Bueno, Melanie, vas a hacer mucha cola para comprar un pollo al espiedo este verano. Vas a perder un anillo en la arena, lo vas a lamentar. Y vas a ver a Moria en la peatonal, pero no la vas a saludar. Chau. Chau, Melanie. ¿Cómo sabe que va a ir a Mar del Plata? Porque por los gustos. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. Gordo. Eso cortó porque dudaba. Ahora sí. Hola, ¿quién habla? Miriam. Hola, Miriam. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué te importa? No le conteste pedís la edad. ¿De qué pedís los gustos del helado? Con almendras, limón y chocolate. Te vas a encontrar $10 en las vacaciones. Pero después vas a perder 500 pesos. Te va a dar más bronca. Y te vas a intoxicar con mariscos por ahí. Tenés mucho cuidado, toma agua. Hasta luego. Pero si usted le dice, se va a intoxicar con mariscos, ya no va a pedir mariscos, ya está. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Patricia. ¿Cómo te llamas? ¿Tenés, Patricia? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Dulce leche con nuez y fruto del bosque. ¿Y fruto del bosque? Sí. Pasaste al test. Muy bien. Hoy estamos con gorda de verano, estamos cortos, expeditivos, rápidos. ¿Cuántos años, Patricia? 30. 30. ¿Y cómo es tu vida? Estoy de vacaciones. No me voy de vacaciones porque no... O sea, me fui 4 días afuera. Así que estoy acá en casa arreglando... Te hicieron un pibito. ¿Y esa voz es un sobrino o un hijo? Es mi hijo. Ajá. Bueno. ¿Patricia? Sí. Vamos a ver si sos una gorda con helado, pues está fácil. Hace 1000 años que no. Está fácil el asunto, Patricia. Te tenés que poner en situación nomás. Dale. Hacé cuenta que estás camino a la costa en auto. Sí. A paso de hombre por la ruta. Con un pibe relativamente nuevo, no es tu pareja. Ajá. Estable. Y resulta que te morís de ganas de hacer pis. Paso de hombre la ruta. ¿Qué haces? A. Te aguantás. C. Vas a hacer pis a la banquina. Está todo el mundo parado, ¿eh? D. F. Botella de gaseosa en asiento de atrás. ¿Qué? 11. Pis encima. 14. Le decís voy a buscar algo al baúl y haces pis en una mochila. No. Creo que me bajo a la banquina porque no puedo aguantar. No era la respuesta correcta. No sos una gorda con helado, Patricia. Besito. Hay un kilo de helado Volta que te está esperando en Conde 935. Gracias. ¿La semana que viene? Sí. Les voy a enseñar a todos a lustrar el portero eléctrico con granizado. Granizado simple, ¿eh? Entiendo. El que es americana con chocolate, un pulido simple. Yo prefiero simple, tomarlo antes. Y va chito la boca. ¿Se va de vacaciones, gorda? Tema mío. Señoras y señores, el miércoles que viene, a esta hora, en esta radio y en este programa, volveremos a vivir... Cuidado. Que la pase bien, ¿eh? Anda. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para... Sientas celos, sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él. Si es hoy yo. La, la, la, la, la, la, la. People of the north, people of the south. Believe this one, then you just shout it out. People of the west and the people of the east. Until Jah come, he said Jamie can't cease. So you can come with this, or you can come with that. When the light.

31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva, Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. En vacaciones algunos resuelven crucigramas, vos podés resolver misterios. La Nación presenta Colección Agatha Christie. Viaja al mundo del misterio con la reina del crimen y el suspenso en una nueva colección llena de historias que te atraparán a vos antes que a los culpables. El sábado 5, promo lanzamiento, 2 libros a solo 24 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario. La Nación. Carl Cox, Artista Ultra Buenos Aires 2013. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la Casa del Audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Emine. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consultá vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Todo listo para seguir con Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Mirá, hace 7 de la tarde, 22 minutos, 22.5 la temperatura. Decíamos hace un ratito, la primera oyente sí, que se ganó el premio de ver el programa en el control, porque ella lo pidió, ¿eh? Claro, podía haber dicho un departamento. Le dijimos, ¿qué querés de premio? Ver el programa del otro lado. Bueno, dale. Realmente sabía que no estábamos para entregar un departamento, sí, pero podría haber pedido algo, qué sé yo. Claro, no sé, por lo menos para exponernos. Sí, una noche conmigo, ponele. Y, pero bueno, por ahí lo pensó y no se animó. No se animó, me imagino. Que la pide en vivo cuando esté acá. Y ahora tenemos a la primera invitada. Mirá. Que vos decís, bueno, vamos a empezar el año relajados, tranquilos. Sí. Ella está ya metida en un estrés impresionante, a 5 días de un debut televisivo. Prensa, hay un canal encima. Ella madre, pensando ya, madre. No te olvides. Mujer, esposa. Ella diciendo, ¿para qué? Si yo estaba bien así. Casi fue como una terapia esto. Es haberte escuchado. Me siento así, comprendida. ¿No? Es así. Es así, con todo. Todo. Es como que el año nuevo, la Navidad, todo pasó desapercibido. Sí, ¿no? Estoy en un estado de alerta, digamos, uh-huh, pero muy contenta, muy entusiasmada. Es Mariana Fabiani. Ay, gracias. El debut de la Fabiani en Metro y Medio. Me da bronca que nunca había venido. Sí, sí había salido por teléfono un par de veces. Pero hay una razón por la cual no había venido. Por el horario. El horario. El horario. Con RCM. Es verdad. Sí. Porque es más, mujer. Los escuchaba todos los días, sí, yendo al estudio. Ajá. O sea que tengo como que una asiduidad con ustedes. Sí, el hombre puede venir. El hombre conductor viene, porque sí, llega al canal en 5 minutos, se maquilla y ya está. No, nosotras somos Robocop, olvídate. Es un quilombo, ¿no? Es un quilombo. Eso es lo lindo de hacer radio, me parece. Ajá, sí, que armar, no, mira esta falla. Sí. Sé lo que somos. Es hermosa. Mirá qué elegante que estoy yo también. Sí. Bueno, el lunes que viene empezás. El lunes arranco. El artista del año a las 10:30 de la noche. Así es. ¿Y? Feliz, estoy re contenta. No sé nada todavía, ¿va a ir solo los lunes? No, estoy con un programa semanal que va a ir todos los días. Lo que pasa es que la primera semana arranco con la noche, la uh-huh, gala, digamos. Nosotros vamos a decir gran función. Gran función. Pero después va a haber un diario que va a ir de 7:45 más o menos a 8. Y después están las gran funciones, las grandes, ajá, funciones, que son lunes y viernes. Pero creo que la primera semana vamos lunes, martes y viernes. Ajá. Y son dos programas que tienen mucho en común, pero son dos programas distintos, porque vamos a ver de qué se trata el programa, porque hay gente que no, por supuesto, no debe saber. Es un concurso donde se busca un artista integral que sepa cantar, bailar, actuar. Un poco como son, viste, los de afuera, que vos ves de golpe un actor yankee que de golpe sí, cantando, que y dice, tipo, o sea, cantaba. Sí, y me hace reír también. Y mira cómo va. Todo lo hace, bueno, buscamos. Bueno, uno de tus compañeros que va a estar en el programa sabe un poco hacer eso, ¿no? Que es Diego Reinhold. Sí. Sí. Artista integral, ajá, sin duda. Sin bueno, duda. Tengo mucho artista en el programa, la verdad. Sí. Diego va a estar conmigo en el diario junto lo a Ronnie también, Ronnie sí, Arias. Y después en la gran función, los mentores, como le decimos nosotros, que son, tienen un rol distinto al del jurado porque van a acompañar un poco el crecimiento de los chicos, son Nacha Guevara y Nico Repeto, así que tengo nombres. Sí, tremendo. Tengo miradas fuertes, personalidades fuertes, uh-huh. y está muy bueno lo que está pasando, la verdad, porque, bueno, el casting empezó hace como 3 meses, se hizo en todo el país, uh-huh. quedaron 25 chicos. De esos 25 chicos van a quedar 18, que son los que entran a vivir en un conservatorio donde van a estudiar así duro. Todo eso. Sí, tipo fama. Ajá, claro, fama vienen con una base importante. Todos son artistas, algunos han estudiado y son profesionales y viven de eso, y hay otros autodidactas que vienen de un pueblito perdido en el interior en donde no han tenido la posibilidad de estudiar con nadie, pero sin embargo tienen un talento tremendo. Y que te conmueven y los escuchás y no podés creer y decís, bueno, el don está, si se pule, ¿qué uh-huh. sale de esto, no? Van a llegar. Y la verdad que, bueno, Nacha, que es una gran artista, si las hay, ¿no? Para mí, con mayúsculas, realmente, tiene una mirada muy clara, viste, es muy exigente y en el casting final la escuchaba, sus apreciaciones de cada uno. Y la verdad creo que el consejo de Nacha que se lleven va a ser para toda la vida, ¿viste? Claro, es acertada. No, obviamente que los 25 van a querer ganar porque es una obviedad eso, sí. Pero ya estar entre esos 25 y tener a Nacha Guevara que tener te diga... Una guía así, y bueno, sí. El hijo que tiene un rol muy distinto al que estamos acostumbrados a verlo en la tele, no va a ser conductor en este caso, pero es ese Nico que tiene ese ojo descubridor de uh-huh. muchísimos talentos. Claro. Repasábamos la lista con él, porque claro, él te empieza a decir, digo, de María Laura Santillán, Marley, Fabio Cosca, sí. miles. Laura Oliva. Sí. Tiene ese ojo, ¿viste? Decís, bueno, todos estos tipos fueron descubiertos porque alguien vio en ellos. Me parece muy inteligente que Nico se ponga ahí, sí, ¿no? En que baje un poco, que todo el mundo lo criticó porque había una moda que Nico Repeto hacía 2 minutos de televisión y había que matarlo. Y qué injusticia, ¿no? Porque yo como conductora tengo una gran admiración uh-huh. por Nico, realmente creo que, además, sé que es un gran productor, entonces cuando Nico dice algo yo lo escucho, ¿viste? Sí. Pero debe estar bueno para él ponerse en sí, ese lugar, sí, y aparte ¿no? me parece que... Toda la presión es tuya y él está relajado, ¿no? ¿Sí que fue por eso? Sí, un poco puede ser, Me parece que para la gente va a ser muy interesante conocer a este Nico, uh-huh. que un poco justifica quién es y quién fue él claro. en este medio y un montón de cosas que bueno, a veces en la crítica del programa, del momento y lo que sucede, se pierden de vista la experiencia, ¿no? Y valores que la verdad a veces la tele carece. Uh-huh. ¿Y cómo te llevas vos con todo eso, con la crítica? Porque el lunes que viene vas a estrenar y obviamente ahora termina el programa y ya en todos los portales ya están los comentarios del periodista y abajo los comentarios de la gente. Uh-huh. ¿Qué gente lo pongo entre comillas? Porque no sabemos quiénes son. No sabemos si tienen brazos. Sí, son sinceros. Uno los lee, pero yo... Brazos tienen porque sí, escriben. No, pueden dictarle a otro también. Algunos no tienen corazón, ¿no? Tienen corazón. Porque detrás de ese teclado no salen las personalidades más... Uh-huh. Uno... Más siniestras. Sí, pero pará. Sí. Después te los encontrás y capaz uh-huh. que son amorosos, ¿no? Pero los comentarios... ¿Cómo te llevas con eso vos? No, la verdad es que yo, mira, no, como todo, yo este laburo nunca me tomo demasiado a pecho ni las cosas buenas ni las malas, ¿no? Yo soy muy coherente conmigo misma, intento hacer mi camino convencida de que las decisiones que tomo son las que yo quise tomar, entonces me hago cargo si no me salen bien, pero bueno, al menos es lo que yo elegí y convencida de que ese era el camino. Y entonces, bueno, cuando me pasan cosas lindas y dicen cosas lindas, me alegro un poco, y cuando dicen cosas malas, me entristezco un poco, pero no me va por ahí, digamos. Claro. No me tumba. No, claro. No me define en ninguno, ni positiva ni negativamente, ajá. ¿no? Porque tampoco es que si la crítica es excelente, creo que estoy haciendo lo mejor uh-huh. del mundo. Creo que a veces yo tengo una vara mucho más severa conmigo misma. Pero como los premios también, ¿no? Cuando te los ganas, ganas está buenísimo, sí, es un masaje al ego divino, pero bueno, hay que seguir laburando, bien, y cosas así. Pero la verdad es que la crítica, yo en esta etapa de estreno como que no estoy pendiente de eso, porque uh-huh. si no me distrae mucho y es algo que no puedo controlar, entonces claro. mejor uh-huh. me ocupo de lo que puedo controlar, que es mi trabajo. Para, y cuando termines el primer programa, ¿cuáles son esas 3-4 opiniones que te va a interesar escuchar? La amiga, que te voy a llamar, obviamente. ¿Sí? ¿Y las otras 3? Bueno, la de mi marido, sin ajá. duda, porque además es productor del programa. Mariano Chea, así que a Mariano me va a interesar escucharlo. Sí. Qué difícil lo que me preguntas, porque... Después, bueno, quizás voy a querer escuchar una crítica buena, seguramente llame a mis abuelos y a mi mamá, que seguro les va a gustar. Les va a gustar. No, eso está bueno, Omar. Voy a siempre querer escuchar la crítica de Nico y de Nacha también. Ajá, ¿por qué bien no? Pero cuando si no te gusta algo de Nico y de Nacha, ¿se los vas a decir? Sí, capaz que les discuto, ¿no? Yo soy discutidora, ¿eh? No parejo, pero no sabes. No, ahora vamos a ir al costado malo de Mariana Fabiani, porque algo malo tiene que ser. Sí, no, hay que buscar. Esa risa, hay que buscar. Algo debe tener, sí. Parece que sacaba chale al aire. El que busca, sí, encuentra. Ajá. Y la mía, yo creo que cuando apoyo la cabeza en la almohada, si no me gustó lo que hice, no duermo. Ajá. Es así. Ajá. Es así, ¿viste? Yo lo comparo como, no juego al fútbol, pero el que... Sí. Bueno, tu hermano el ogro, sí. Sí, tu hermano fue. Qué horror, no sabes que no tenemos nada en común, ningún parentesco. Estuve hurgando, ¿eh? Ah, ¿sí? Pero no. Nada. Nada, todavía no nos conocemos personalmente. Pero nada. Bueno, decías, entonces cuando te vas a dormir... No, digo que es como cuando, no sé, estuviste a punto de meter un gol y por alguna razón no pudiste y te quedas con esa jugada en la cabeza. Me parece que a los hombres les pasa eso un poco con el fútbol. Bueno, yo siento que cuando algo lo planeé de una manera y no fue exactamente como me salió, mi ansiedad no me permite dormir, porque no puedes volver atrás, ¿viste? Pero está bueno que te pase eso, porque si te diera lo mismo... No, sería malísimo. Pero a nosotros nos pasa acá. Una sesión que salió mal, o una, vos viniste hoy a la noche y digo, uy, no le pregunté eso. No te quedas bien, ¿viste? No te quedas bien, pero hay que lograr salir de ese estado, porque si no, es una tortura, ¿viste? Pero yo reconozco que permanezco un rato. No me hablen, sí. No, me estoy castigando. Necesito una hora de... Después, bueno, viste que todo ocupa el lugar que tiene que ocupar, ¿no? ¿Y es una tortura la tele o no? No, yo amo la tele. Amás la tele. Sí. Qué bueno que hagas eso, porque... Yo amo mi trabajo. Yo no reniego para nada de lo que hago. No, me encanta. Sé que tiene su costado a veces más pesado, como lo tienen todos los trabajos. Sí. Pero disfruto mucho de lo que hago. Soy muy agradecida a poder trabajar de lo que me gusta. Mirá qué bueno. ¿Sabes? Porque solemos quejarnos muchas veces de la televisión, porque tiene una dinámica rara la tele también, con el tema de horarios, rating. Yo me quejo cero. Ajá. Ah, no te quejas. No, qué bien. Vos sabés que no soy quejosa en ese sentido. Y cuando escucho que se quejan, lo discuto también, porque me parece, la verdad, que es parte de nuestro trabajo. Es como que nos terminamos quejando de las cosas obvias, ¿entendés? Uh-huh. Sino como, bueno, pará, los horarios. No, pero yo digo... no sé si la pregunta es está bien, pero sí, está bien que un programa se anuncie 10:30 y empiece 11:50, por ejemplo. Okay. Bueno, pero es parte de la dinámica de la televisión y que te excede, digamos. Yo hay un punto en donde me quejo, digamos, defiendo mi producto y todo, pero hay un lugar en donde siempre hay alguien arriba tuyo que toma una decisión y hay que acatar, ¿o no? Porque sos artista y figura de un programa, te tienen que dar la derecha en todo, ¿viste? Hay un programador que tiene un plan y, bueno, tenés que seguirlo, digamos. No soy tan sumisa, lo discuto un rato. Claro. Lo discuto un rato, ¿viste? Pero te tenés que defender un poco, sí. O sea, me defiendo, pero intento ser coherente, qué sé yo. A veces uno se pone muy terco con cosas porque crees que es lo que hay que hacer, y si te pones del otro lado un segundo, creo que el ejercicio de ponerse en el lugar del otro a veces ayuda, ¿no? Porque decís, bueno, pero pará, ¿por qué está haciendo esto? Entiendo tus razones. Bueno, me tengo que poner una camiseta, tengo que remar acá y remo. Vamos a remar. Y hay que remar, ¿viste? Es parte del asunto. También me he quejado cuando siento que estoy remando sola, o cuando siento que del otro lado no está el apoyo que uno necesita. ¿Cuándo pasó eso? Por suerte, muy pocas veces. El 14 de todas febrero. Fueron soluciones, claro, a las 3 de la tarde. Ajá. No, pero la verdad es que hay mucha queja en este trabajo. Sí, somos quejosos. Sí, está. Sí. Pero no, naturalmente, yo creo que en cualquier trabajo, ¿no? Puede ser. El argentino. Sí, nos gusta quejarnos. Sí, yo tengo, la verdad, un referente. Mi abuelo es un tipo que no lo escuché, tiene 94 años, en mi vida quejarse. Nunca. No conozco la queja en su boca. No se queja ni de un dolor, ni de nada. A veces, viste, no sabemos si le duele o no le duele, porque realmente no se queja. Y digo, bueno, debe haber estado cansado, debe... Imagínate que en tantos años de carrera le habrán pasado cosas, se enoja, por supuesto, ha sido un tipo muy estricto en su trabajo y todo. Pero la queja, o sea, ¿viste? Y entonces aprendí de eso, ¿viste? Como que me parece poco elegante. No, además se lo ve siempre de buen humor, siempre, ¿no? Siempre buen humor, siempre adelante. Bueno, la gente le pide fotos en la calle y... Y siempre sí, ¿viste? Y no siempre debe tener ganas, no siempre es el mejor momento. Pero bueno, siempre entendió que el público era el responsable de su carrera, ¿no? De haberle dado el visto bueno a su obra. Y yo crecí viendo eso. Entonces realmente tengo como mucha humildad con el tema, ¿viste? Estamos con Mariana Fabiani, que recién decía, hay que entender al que está del otro lado del escritorio también. ¿Te metés vos en la producción? ¿Te metés a opinar? Sí, soy metida, sí. Pone cara como diciendo, sí, soy un poco un chapelado. ¿De qué me estás hablando? Esa cara. No parezco, pero soy. Porque ahí también se pone en juego de volver a casa después con Chade, ¿no? Sí, bueno, encontramos la manera. El taladro lo dejo, digamos. Lo dejas. Todas las mujeres dicen eso. Si hace falta, saco el taladro a las 12 de la noche. Cuando se está durmiendo. Para el toque final. Claro, sí. Para que le quede en la cabeza hasta mañana. Pero eso nos pasa a todos con cualquier tema con la mujer. Claro. Bueno, cuando se mezcla el laburo hay que encontrar el momento porque si no... te sale al revés, claro. Se termina mezclando todo. Pero te metes en la producción. Y yo creo que no hay otra manera, si no, viste, como que quedás muy afuera del programa, no lo vivís como algo propio. A mí me gusta sentir que estoy comprometida con lo que estoy haciendo, estoy convencida de lo que estoy haciendo, que me gusta lo que estoy presentando, porque si no, lo presento desde otro lugar, ¿no? O sea, que intento, a veces no siempre coincidimos en criterio y hago este ejercicio de ponerme del otro lado, a veces... Yo creo que tiene que ir para un lado y producción cree que tiene que ir para otro. ¿Y gana producción? Y depende en qué. No, no siempre. Depende en qué. Para mí hay un termómetro, como sos conductor, viste que uno sabe, ¿no? Uno lo siente. Uno sí, tiene esa empatía con el público. Y ese termómetro no me lo toques porque ahí no me lo toques. A veces estamos acá en la radio. Y Leandro, el coordinador, me dice, vamos a la tanda. Yo sé que no tenemos que ir a la tanda en ese momento. Tal vez si yo estuviera en el lugar de él, diría, vamos a la tanda. Pero lo que siente el conductor, que estaba viviendo el programa, me parece es más cercano al público. Yo coincido con vos. Lo que pasa es, bueno, en la radio no está el minuto a minuto, claro. Pero a veces... Entonces, el minuto a minuto... No, te hago la vida, no. Fabián. Claro, es como que te traen una prueba. Son más los artistas que los programadores. ¿Por qué no se juntan y tiran el minuto a minuto de la miércoles? Sí, son más. Ha cambiado todo con el minuto. Porque aparte es la prueba irrefutable, ¿entendés? Claro. Tu sensación. No es, claro. Pero es raro, minuto a minuto de 900 personas, 1000 personas, ¿cuánto es? Claro, en un país de 40 millones, ¿entendés que estamos todos locos? Claro. Es así. Estamos todos locos. Y estamos hay que ponerse de acuerdo. Pero es así, pero bueno, la verdad es que es nuestro único indicador, ¿viste? Pero bueno, también ahí es donde para mí hay que encontrar un equilibrio, ¿viste? Está bien, marco un poco menos, no te hago caso minuto a minuto, pero voy a hacer esto que estoy segura que está bien, sí. ¿Entendés? Y que tiene que ver con la artística y que tiene que ver con lo que yo siento que la gente... compra de mí y es mi verdad, digamos. Yo intento ser creíble y para eso tengo que decir la verdad. Entonces, claro. No voy en contra de lo que siento. Si no la siento, no lo vas a hacer. No. Está linda esa frase. Estamos con Mariana Fabiani charlando aquí en Metro y Medio. No te tenés que ir corriendo, nada. No, estamos más tranquilos. No. El programa, la hija, el marido. No, ahora vuelvo a la productora, pero dije que estaba con tiempo. Dale a Chade una hora. Mariano, te la retengo una hora. Ahora la mando. You're too blind to see. I know that it's so day and to see. minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. 22.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros Mariana Fabiani, que el lunes 7 de enero, el lunes que viene. Hoy pienso que es lunes, pero no, hoy es miércoles. El lunes. ¿Cumplís el 8 ya? ¿Cumplís el 8? Voy a cumplir al aire. Mirá, bueno, buenísimo. Eso es pico rating. Eso es pico rating. El lunes que viene, lunes que viene, 10:30 de la noche, el artista del año con la conducción de Mariana Fabiani en el 13. ¿Con quién pasaste el 31? Lo pasé con mi hermana, ajá, su hijo, y mi marido y mi hija. Bien. En familia muy chiquito hicimos, pues íbamos a juntarnos toda la familia y de golpe empezó a haber todo tipo de inconvenientes. No, pasémosla relajados, ajá, y por supuesto telefónicamente con todos, con mis abuelos, pero la Navidad sí la pasamos todos juntos. Y para mí las fiestas, yo las defiendo en familia, me encanta el festejo. Sos un poco contradictoria, ¿no? Porque sí, pero no se pudo esta vez. No siempre, el año nuevo fue complicado, veníamos todos con planes distintos. Y a las dos se ríe, Fabián, viste que te contagia la risa. Pero porque me acuerdo. No, estás escondiendo algo. Hay algo que no cuenta. ¿Hay algo que querés contar? Me quedé ¿qué dijo con un montón tu vieja? De comida, ¿viste? No. ¿Hubieras traído? Que, sí. ¿Cocinás? Acá, pará, ¿qué pasa con la comida en este programa? Nunca vi tanta comida ni ingresado en un estudio como este programa. Bueno, ¿helado? Sí. No, porque hoy fue gorda con helado. Claro. Bueno. Fue gorda con helado. Llegué en un día así, entonces. Sí, por eso. Sí, bueno, ¿y por qué decidís volver a la tele ahora? La verdad que el proyecto me entusiasmó, estaba bueno, tenía ganas de volver con algo que me picara, ¿viste? Ajá. Y terminé en diciembre RCM sabiendo que quería tomar que un tiempo. Pensé que habías terminado hace más. ¿Viste? No, sí. No pasó tanto tiempo. Y ¿cómo en diciembre? En diciembre del año pasado. ¿Del año pasado? Del anterior ahora. Ah, claro. No, un año. No, diciembre, claro, no me cerraba. Diciembre del anterior. ¿Viste? Estuve un año sin hacer tele, ok. Estuve un año sin ahora hacer tele, nunca había parado. Ajá, vino bien. Hay una vida, te lo hay, una vida, hay una vida. Sí. Hay gente vida. en la calle a las 9, sí, ¿viste? Sí, es increíble. Yo, por ejemplo, nunca había visto la iluminación de mi casa a las 7 de la tarde. Claro, es rarísimo eso, ¿viste? Pero bueno, la verdad que mi hija empezaba el jardín, me pasaban un montón de cosas en lo personal que tenía ganas de vivir y de parar un poco y disfrutar cosas que no vuelven, que sabía que era el momento. Y viajé, me di muchos gustos, tuve mucha introspección, no me maquillé, no me peiné. Descansaron los poros. Descansó todo. Y bueno, en julio, más o menos, veníamos hablando ya con el canal. Se decía que íbamos a hacer la mañana. Se decía. Ajá. Y bueno, ahí quedó el proyecto de la mañana, pero... Todos los días, pero apareció... Horas. Sí. Ya te estás quejando, ¿te das cuenta? No se puede. Sin hacer. Sí. La verdad que, bueno, el proyecto de la mañana me lo venía acercando el canal, pero no era Mañanas Informales, era otro proyecto, y ahí veníamos hablando y que sí, que no, y al final apareció esto de golpe en julio, y a partir de julio empezamos con el casting y todo, venimos trabajando, o sea, que va al aire, mucho. pero venimos en proceso ya hace unos meses, y bueno, viene masticadito. ¿Y ves tele cuando no estás en ella? Menos, la verdad que menos. Soy un poco ansiosa viendo tele, ¿viste? Como que tantos años de programa de archivo. Sí, bueno, vayan, dale. Soy insoportable, veo todo. Sos como una productora mirando tele. Insoportable. Te digo, no, ahora vienes, mirá, de obvio, empiezo. Habla sola. Hablo sola, me enojo. Pero ahí tu sentir es el mismo del público, ¿crees o no? No, en algunos casos, creo que como espectadora no. No, creo que como espectadora soy insoportable. Si fuese así, no se explicarían muchos fenómenos. Algunas cosas sí tengo ese gusto popular que me gusta. ¿Cuáles? Vamos a hablar bien de las cosas que te gustan. Bueno, todos los programas del 13. Sí. No, sé que no me gusta. Recién vengo haciendo notas, ¿viste? Por el lanzamiento del programa y me preguntan específicamente algunos programas. Como que nunca me pareció elegante hablar de los colegas, ¿viste? Me parece como... Y menos si no estuve al aire, o sea, me parece que no está bueno. No, pero te decía para que hablemos bien de algunos. No, tampoco. Ni siquiera. Es como... Porque hablar bien de algunos es como... Indefectiblemente estás hablando mal de otros. O sea, de este año hay un montón de cosas que me gustaron. Me enganché mucho más con la ficción porque me relaja la ficción, ¿viste? Como que veo y no estoy pensando... ¿Pero qué te pasa? Cuando ves un programa así con conductor, decís, yo estaría haciendo esto... Por supuesto. Claro, todo el tiempo. Sí, hay cosas que también me admiran, ¿entendés? Que digo, mirá lo que hizo. Qué bien. Claro. Pero no vas a decir de quién. No. Es brava, ¿eh? No, fue. No, qué sé yo, no me gusta. Pero en realidad, soy en ese sentido como respetuosa del laburo del otro, ¿viste? Uh-huh. No todos hacemos lo mismo de la misma manera. El mismo programa hecho por una persona es de una manera, hecho por otro es otro programa. Por supuesto. ¿Viste? Entonces es como difícil opinar de qué está bien y qué está mal. Si no... Sí. Bueno, pero hay formatos que se bancan a veces una conducción más... neutral. Sí, más neutral, sí. Bueno, él reemplazó a Ginsburg. No lo reemplacé. De alguna manera. No lo reemplacé. Bueno, pero estuve. Le pusiste tu impronta y estuvo, ajá, bárbaro, ¿viste? Estuvo bien, sí. Estuvo muy bien, claro, uh-huh, que sí. Lo que pasa es que a veces ahí es más lo que uno se preocupa, se impone, o la opinión de algunos, pero no hay que... Nunca le vas a gustar a todo el mundo. Eso yo lo tengo recontra, eso claro, sé, ¿viste? Entonces todo. Digo, bueno, laburo para eso la gente que le gusta. Vos. Yo no lo aprendí hace tanto. Lo aprendí, te diré, cuando empecé RCM, hará 8 años. Cuando empecé ese programa, siento que me dejó de importar un poco la opinión, porque tenía tanto riesgo para mí lo que estaba por hacer. Era en un horario muy importante, era un programa que realmente sentía el peso, ¿viste? Encima dije, bueno, me ocupo de hacer mi trabajo yo, pues si estoy pendiente de la opinión de los demás, es obvio que va a haber mucha gente a la que no le guste. Igual me parece que siempre tenés buena recepción, ¿no? Tenés la una buena que imagen. Sí, tengo suerte en ese sentido. Una imagen positiva. Imagen positiva, sí. Sí, pero viste que a veces una opinión es como que empañara todo, ¿no? Yo eso no permito que me pase. Y si me pasa, a veces vos decís los comentarios, yo, viste, leo poco, no estoy tan pendiente. Uh-huh. Antes sí, viste, de repente estaba como más pendiente de qué decían y no... Ahora sí tengo autocrítica y escucho, pero todo lo paso por un filtro, ¿viste? Claro, tiene que ver con la seguridad también. Ya. También, ¿viste? Como que cuando te sentís más aplomado, cuando no sentís que estás a prueba todo el tiempo, porque si no estás como muy pendiente de la mirada del otro y es nunca se puede satisfacer la mirada del otro. Y ahí te perdés de vos. Parece una frase hecha lo que estoy diciendo, pero realmente es así. Cuando vos te encontrás y bueno, si es por acá y me puedo equivocar, pero... Y vas cambiando, porque uno va creciendo, va cambiando. Yo maduré haciendo tele. O sea que, por supuesto, pasé por muchos momentos y estados de mi vida distintos y hoy soy muy diferente a la que era 20 años atrás cuando empecé. Por supuesto. ¿Y en qué cambiaste? Gracias a Dios. ¿En qué cambiaste? No sé si irnos 20 años atrás, pero hace 8 años cuando empezaba a hacer RCM, supongo también... habrás cambiado. Sí. Bueno, ahora sos madre, por ejemplo. Bueno, la maternidad, sin duda, es lo más transformador de la vida. No, nada se puede comparar. Todo lo que te ahí dicen... te das cuenta que es una boludez todo. No, todo lo demás realmente es así. Es así. Mira, la manera en que te transforma... Mirá que yo no fui nunca Susanita, ¿eh? No, yo era de las que decía... que lo sigo pensando, ¿no? Que no todas las mujeres se tienen por qué sentir realizadas siendo madres. Pero yo sé ahora que si yo no hubiera sido madre y me hubiera perdido de vivir esto, me hubiera perdido algo importante. Estoy fascinada, estoy realmente... Por eso este estreno también es distinto. Es la primera vez que estreno siendo madre, claro, ¿viste? Y está en otro lugar, ¿viste? Es importante en mi vida, pero... si sí, no hija es lo más tiene importante. Fiebre es mucho más importante. Sí. O sea, sí, si tiene fiebre, sí, no sé. Cualquier cosa, ¿no? Sí, si fue al jardín mamá, y no te vayas, algo. Bueno, me quedo. ¿Te domina? Totalmente, sí. Estoy en etapa límites ahora. Difícil. ¿Y entiende tu trabajo ya? Mira, lo tuve muy natural. Tengo un problema nada más que mira las revistas y a todas las rubias de pelo largo crees que son mamá y no sabes a cada una que señala. Me imagino. No, me mi imagino. Amor, esa no es mamá. Hay mucha chica de bailando. De mamá no usa rubia. Esa ropa. Sí, sí. Por lo menos no en las revistas. Mamá tiene, sí. Y videos, por favor. No, Mariana. No, por no, favor, no. No, sí. No, por favor. Por favor. Pero bueno... Creo que lo toma, pensás que desde que es bebé, ya sos conocida. Ya me está viendo en la tele, yo comía la papilla y yo estaba en RCM. Y lo entiende eso perfectamente. Lo toma natural, o sea, como que no sé si lo entiende o no, no es que sí, me ve y dice, ay mamá, viste, mira como, sabes, me mamá. Mira y dice, están los dos lados, qué raro, claro, sí, hay algo que todavía no le cierra, pero... ¿Y si en la calle te piden una foto, un autógrafo? Y mira también, bueno... Me dicen, esta es la pipita, esta es la famosa, y viste, eso como que le resulta por ahí raro, pero todavía no me pregunta, chiquita, viste. Y ahí cuando le dicen esta, porque van locos los padres de la pipita, que son Mariana y Mariano, empezaron a decir que le iban a decir pipita, ¿le dicen pipita todavía? Sí. ¿No? Le dicen pipita. Sí, pero más le decimos Mati. Ajá. Pero a veces, y ella también dice, porque bueno, a mí me dicen pipa. Ajá. Mariano le dicen pipi. Ah, no sabía eso. Mirá vos. Entonces todo el mundo empezó a decir pero que nace de pipi, nace de pipi. Mariano, no, pero a mí me dicen pipa desde que estoy con el pipi. Ganó en la batalla entonces. No, y aparte no era un apodo que me gustara realmente. Pipa. Tocó, ver, no, pipa, toca, pipa Higuaín, por claro, ejemplo. Claro, pipa me sonaba a narigona, no claro, sé. Claro. Me quedó pipa y bueno, todo. Y ahí cuando los amigos de Mariano, todos me dicen pipa, soy la pipa. Cuando saben el nombre de tu hija, decís, che, no estaré contando demasiado, no es mucho, decís, o... Mira, la verdad es que yo la resguardo mucho a Matilda. Todavía me han pedido notas y todo, en las tapas famosas de las revistas. No hice ninguna. A veces digo, ay, es tan linda que la mostraría. Me agarra como una cosita, ajá, ¿viste? Que me dan ganas. Y después digo, es una puerta que no es fácil de cerrar después y no la quiero exponer así. Entonces, la verdad es que... más que una vez que apareció en RCM, que le di un beso en cámara y algunas, bueno, las fotos que te sacan de afano, ¿no? Pero claro, pero posar con ella no lo hice nunca todavía. Y qué sé yo, viste, es como lo que te decía antes, yo crecí en una familia donde eso es muy natural, para mí no es un problema, viste, no la expondría, no diría, che, tomá, claro, hacete famosa a los 3 años, ajá, viste, pero lo que sucede naturalmente como consecuencia de mi trabajo... lo tomo natural, no me hago mucho cargo, creo que la educación pasa por otro lado y por ahora lo quiero tomar natural, ni la saco de los flashes ni la pongo en los flashes, ajá, digamos. Que no haya una estrategia normal, tan dura. Exacto, normal, qué sé yo, después, y voy viendo etapa a etapa qué me va pasando, ¿viste? Digo, bueno, a ver, el primer programa quiero que esté, y capaz que quiero que esté detrás de cámara, ¿viste? Ajá. Después digo, por ahí es mucho estrés para ella, voy a ver cómo está. Si ese día está para con vos, ganas. Para ella no es tanto estrés, es más para vos, ¿no? ¿Viste que la tele es como un ambiente del y nerviosismo? Y están todos gritando, ¿viste? Corriendo, sí, más en el primer programa. Quiero ver cómo está, si está con sueño o no la llevo. Yo más, es como... el día a día. Como claro, el día a día y como una mamá normal, digamos, claro, ¿no? Vos la llevas, pienso, una señora que trabaja en una oficina, la lleva a la oficina y bueno, por ahí un día la lleva, no claro, todos los días, no sé la y la imaginás ya con 10 años, 15 años. ¿Años o todavía no? Ay, no. Me meten un quilombo. No, qué sé yo, no quiero que crezca. Va a crecer, ¿eh? Igual se ve algo bueno. Los 5 años están buenísimos, te digo. Sí, no, sobre todo para el padre, sí. Mira, una vez alguien me dijo, no puedes creer, pero todo va poniéndose mejor. Uh-huh. Cada vez la más, cada etapa es mejor y hasta ahora tengo que reconocer que es así. Pero la veo, sí, viste, con esas salidas y que me dice cositas que no puedo creer y digo, quiero que esto sea siempre así. Te me claro, muevamos. Tenés que llegar a la adolescencia igual después. Ahí va a ser. Eso de ser bravo, ¿no? Ahí voy a retirar todo lo que acabo de decir. Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí debe ser bravo, ¿no? No, sí, debe ser duro ahí, ¿no? Con la madre y esas cosas. Mira, yo ojalá, y voy a hacer todo lo posible, de ser una mamá compañera, me encanta la relación madre-hija, no, ajá, no le tengo miedo a eso. ¿Y qué el cosa? Padre va a ser un cuida, ¿sabes lo que va a hacer ese? Me imagino, chaval. Terrible, creo que voy y a... Y dominado también. ¿Eh? Dominado también. ¿De dónde dominado? No, a él lo dominan, sí, es a él, ¿o no? Sí, sí, lo puede. Ajá, ¿y qué le criticabas a tu vieja que estás haciendo? Que decías, no me hagas esto, vos ya lo estás haciendo también. Y bueno, mi vieja, por ejemplo, es súper detallista, cuidadosa, viste el frío. Me acuerdo que me mandaba con unos pasamontañas al colegio. Que decía, ¿cómo voy con esta lana en la cara? Nadie usaba pasamontañas. Sí. Porque... Y yo creo que si hace frío le meto el pasamontañas. Tengo todo el tiempo terror de que tome frío, de que estoy... Soy como un poco detallista y ahora la entiendo. Uno empieza... cuando sos mamá te parás en otro lugar con tu vieja, viste, como que realmente empezás a entender todo. Y la necesitas tanto, agradezco tenerla, porque la verdad que se genera una unión con las mujeres, ¿no? Muy especial y está buenísimo tenerla al lado, ¿viste? No digas así que me da miedo, cuando dicen unión de las unión, mujeres, entonces, es verdad, se están armando para algo. Claro. Que hay algo, mira, me pasó mi primer viaje en avión con Mati, que justo se descompuso, me pasó de todo, ¿viste? Me quedé sin ropa de tanto cambiarla. Y me acuerdo que tuve como una mamá, una chica que me miró y fue como que con la mirada nos entendimos como, yo sé lo que te está pasando. Sí. Pero eso creen ustedes. Y me dio ropa y fue como, no te conozco, no sé quién sos, pero estamos juntas. Sí, en claro. Ella sí sabía quién eras, Mariana. Ella no, sí sé, sabía, qué sí. Ay, qué malo que sos. No me saques ella sabía. El lado místico. Es que los hombres son presentes. En 2 segundos te bajan todo tu castillito. Es que en el fondo nos envidian. Claro, porque no tienes. Sí, un montón. Para, no te miro más, ¿sabes? Sí. No, Mariana es autora de la frase. Hoy hablamos de las cosas que no van más. Y Mariana es autora de una frase que en el momento dije, no, pero ahora comparto. La famosa frase de la mujer se casa con el Che Guevara para afeitarlo. Ah, odio esa frase, Mariana. Sí. La odio. Hicimos una apertura sí. con eso. Después. Sí, sí. Y ya no va más eso, estoy de acuerdo. No. No va más. No va más, no va más. Ya fue. ¿Qué es eso? Está bien, no se casa con el Che Guevara para afeitarlo. Entonces, ¿para qué se casa con el Che Guevara o con quien sea? Bueno, que te cases. Bueno, si vamos a sacar al Che Guevara de... Saquémoslo. Saquémoslo al Che Guevara, pongamos a... Vamos a poner un barbudo. Al Checho Batista. Sí. No, no, me parece que bueno, que sea, que tenga determinadas características que hagan que uno se case con esa persona, significa que después no quieras que mejoren otras. Uh-huh. Lo mismo hacen ustedes con nosotras, ¿o no? Sí, más pasivo tal vez, me parece, ¿no? No. ¿Vos decís que el hombre es muy exigente también con la mujer? Terrible. ¿Sí? Sí, que la frase... no me hinches las pelotas, o me hincha las pelotas, sí. o cualquier conjugación del son verbo. Son sensibles a las pelotas, ¿qué digamos. Pasa? Muy sensibles a las pelotas. No, ¿qué pasa? Nunca estuve así dominado por dos. Nunca estuve atacado por dos. Empezamos a hablar agudo y fui. Pero que es verdad, ¿viste? Como que quieren una mujer que los atienda, que los cuide, que esté pendiente de los detalles. Pero que no hinche las pelotas. ¿Cómo se hace? Tenés razón. ¿Cómo se hace? Es imposible. Te doy la razón y le digo. Sí, dale. Te doy la razón. Te conviene, si no vamos a estar hasta re tarde. Es Mariana Fabiani que está aquí con nosotros, debuta el lunes que viene, en pocos días, te aviso. Sí. Este que faltaba hace mucho, faltaba mucho, no, falta muy poco. Quiero mañana, ya tengo una ansiedad. Sí, sí, sí. El quiero, lunes, 10:30 de la noche, en el 13, el artista del año, Mariana Fabiani. En el jurado, no sé cómo llaman los jurados, le vamos a decir. Mentores. ¿No? Mentores. Mentores. Muy bien. Los mentores son ni más ni menos que Nacha Guevara y Nicolás Repetto. Sí, sí. Dos figuras importantísimas. Que hayan aceptado es un montón también, es un logro. Ya. Está buenísimo. Está buenísimo. La verdad sí. que estoy orgullosa de toda la gente que está laburando uh-huh. en el programa. Y también los que no se ven, porque hay un equipo de profesionales. Laburando en las puestas, ¿no? De los números que van a hacer los chicos y todo, ajá. que está realmente muy bueno. Muy bien. Es Mariana Fabiani, que hizo radio en algún momento de su vida. Hice radio. Sí, en Supernova. Estaba los sábados a la mañana. Ay, en esa época. No me acordaba. O sea, mamá o sea que estuvimos en la foto esa que hicimos. En la foto que esa. Yo era la única mujer. Ah, no me acuerdo. Yo creo que no estuve en la foto grupal. Una revista había. Era una revista. Había una revista. Hicimos una foto grupal. Ajá. Estaba buena Supernova. Estaba buena, sí, estaba buena. Pero yo me divertí con época eso. De la rúa, difícil. Ah. Sí, difícil. Sí, sí. Había que salir de la radio a cada rato. A vos no te pasaba, estaba los sábados. ¿Por qué había que salir? Porque siempre había amenaza de bomba. Estábamos cada dos por tres salíamos. Te deben plato todavía, ¿no? Sí, sí, no. A mí también. A vos también, no. Ya prescribió. Es más, me he cruzado con la gente que me la deja ni se la reclama. Claro, claro, claro. Bien, bueno, Mariana, lo mejor para el lunes. Muchas gracias, chicos. Ojalá que te vaya muy bien. Gracias. Está bueno ver gente talentosa en la tele. Ay. Ojalá que encuentren. Bueno, no sé si te referís a mí, pero todo el resto lo va a hacer seguro. A todos. Bueno, un saludo. Gracias a ustedes. Un placer estar acá. La verdad que tenía ganas de venir hace un montón. Los escucho. Uh-huh. Me divierten y los sigo. Así que me encantó. Bueno, y pará porque sabrás que todos los días hablo con Dios a las 8. Ay, perdón. Faltan 2 minutitos. No, uno. ¿Le podés pedir por vos? No, le vas a pedir vos. Ahora vamos a hablar los dos con Dios. Dios. Pasó Mariana Fabiani por 1.5 metros. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. 1.5 metros me da esa oportunidad. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.

Ay, hola, Dios. Te estoy molestando mucho últimamente. No, yo no te voy a pedir por la guita que me deben, porque la verdad que lo tengo... ya quedó allá atrás, no. Te pido más de lo mismo, si no es mucho pedir. Y te voy a dar las gracias, de paso, ya que arranca el año voy a agradecer, voy a arrancar así, dándote las gracias y pidiéndote más de lo mismo en lo que respecta a mi familia, a mi trabajo, a la salud y a las buenas cosas que hay alrededor. Y bueno, y te sigo prometiendo ser buena gente, ¿eh? De este lado también vamos a poner algo. ¿Listo? ¿Decís que me escuchó? Sí, te escucho. A mí me contestó 2 veces hasta ahora en 6 años. No está mal. Vos pensás que soy un ser humano de todo un mundo gigante. ¿Qué te dijo? Me contestó un día que vino Emilio Dizzi, que me hizo unos chistes. Y otro día hubo un ruido y yo intuí que era él. ¿Y qué ruido era? Era como un... algo así, sentí que era Dios. No tenías sé. Mucha necesidad de escuchar. Puede ser, pero bueno, así se hace así la gente se hace religiosa. Yo hablo a diario, ¿no? Yo creo que tengo una comunicación más fluida, entonces. ¿Te contesta vos o no? Y sí, yo siento que sí. La verdad que intento leerlo en muchos momentos del día. Uh-huh. Bueno, te dejo una pregunta de un oyente, nada más. Dice, pregunta Mariana. ¿Me está escuchando, Dios? Sí, sí. ¿Le pasó que le digan Fabiana Mariani? Sí, todos los días. Vale. Uno por día tengo. Bueno. Gran mi pregunta. Sobrenombre a esta altura. Lo Fabi. Mejor. Fabi. Bueno, Fabi. Obro. Lo mejor para el lunes y gracias, que chicos. Te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Dios, te mando un beso. Nos vemos el lunes, si querés. Y a ustedes, gracias por el espacio y permitirle contarle a la gente lo que hago. No, gracias a vos. Y hasta la próxima. Chau. Deeper than I get real high enough. de esta canción? ¿Cómo no? ¿Te acordás de esta canción? Sí. ¿Era en los 90? Claro, cuando yo cumplí años, no me acuerdo cuándo. Las chicas con dreadlocks. Claro. Sí. What's going on? ¿Qué cazzo pasa? Qué lindo. Lo pasaban en Match Music. Claro. En MTV. Qué viejo. No, cuando se entendían esos canales. ¿Viste que ahora no los entendés más? No sabés qué pasa. ¿Sabés de qué drogas hablan? No, ¿de qué? Si es publicidad, si es un programa, música. Esa gente que está ahí, ¿están haciendo un programa o están haciendo una tanda o un video? Sí. O... hace 8 años que no entiendan MTV. ¿O son los hijos de otros? Claro, ¿quiénes no sé, son? ¿Quiénes no sé son? Nada. ¿Ustedes están en vivo? Nosotros ahora estamos ahora en vivo sí. A las 8 de la noche con 12 minutos, 21.6 la temperatura. Y llega un cansadísimo Martín Reich. ¿Roto? La voz cansada. ¿Cómo les va? No, no es cansancio, es refrío. Año nuevo. Una vez por año me pasa. Eso es whisky. Siento que en la garganta tengo un enano que me está rajuneando. Sí. Eso es whisky, eso es no dormir. No tomo alcohol desde el 92. Habanos. Eso es que siga la noche. Eso es de día, sigo bailando. ¿Qué? ¿En calzones? ¿Hay que vestirse? No, me quedo así. Eso es no, llamada que... a tal también en la orgía. Es todo eso. ¿Sabes qué es? Refrescó la noche de Año Nuevo, grosso. Y este con el pechito abierto. Y Depi. Y sí. Depi, que no tiene protección, porque claro, el pelo está para eso. El pelo te abriga. Está para proteger. Y Depi, no, pero tengo un pibe. Ajá. No tenés un pibe. Pecho frío, no. Pero falta poco, ¿eh? Bueno, no, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien, muy bien. Les podría dar razón, pero les digo la verdad, fue una cena tranquila. Pero venía como arrastrando estrés, es exageración. No, pero... venías arrastrando noches de todo el año, Martín. No, claro, una noche que vuelvas a tu casa. Sí, sí. Y una vez te baja todo, ¿viste? La perilla se va, ¡tac! ¿Y aprendiste algo? ¿Vas a volver más este 2013? Y aprendí portugués. Ah, vos decís de este... Sí. ¿Aprendiste portugués? No, no aprendí mucho. El portugués me gusta, sí. Pero vamos este 2013 a perfeccionarlo. Bien. Guardanapo, gran palabra, siempre lo digo, servilleta. O repasador. Guardanapo está guardanapo. Muy bien. Visto quenchi tostado y así hay un montón. ¿Napo, napo es nariz en portugués o no? Y será. Sé que servilleta barra repasador. Guardanapo sirve para las dos. Abacallí es ananá. Claro. La torcida es anchada. Anchada. Ajá. Sí. Rango pollo y un montón. Sí. Milo, kenchi. La yuada es muy rica, ¿eh? Sí, igual terminemos con eso de que el castellano y el portugués son parecidos, porque no, no, no son parecidos. No, no, no, ya. No. Benedetto aparte... le pregunta al jugador del Flamengo después del partido: ¿qué tal el partido, Robinho? Gozo, veces. Hablan dos cosas distintas. ¿Cómo? No sabes de qué están hablando. Sí. Y después esta parte del portugués, la gente confunde. Ajá. De Portugal. Claro. ¿Sí, sí? Claro. Martín, ¿qué hacemos los que extrañamos el fútbol? Bueno, traje novedades, ¿eh? Ajá. Porque siempre hay fútbol. Aunque Juli no quiera, claro. Hay noticias de todo tipo. La primera es más efeméride. Hola. Que otra cosa, ¿cómo te a va? Ver, déjame pensar la efeméride. Hoy es 2 de enero. No, ¿qué pasaba un 2 de enero? Nada. A ver, decime el año. No, en este caso hace a hoy. Pero entonces no es efeméride. Tiene un porqué. A ver. No, porque responde la fecha de hoy. Para, ayer cumplieron años Vélez e Independiente, así que el abrazo. Arranca mal y termina bien. ¿Verdad? A ver. Vamos con la noticia, ¿listo? Sí. Bueno, murió el arquero. Ahí arranca mal, ¿no? Y sí. Que fue testigo del no gol de Pelé en 1970. Hay que recordarlo lindo. La no noticia. A Ladislao Mazurkevich, el uruguayo, ajá, sí, época dorada de Peñarol, que jugaba Copa Libertadores y demás. Se enfrentaron en México 70, Uruguay y Brasil. Ese Uruguay le iba a ir muy bien, iba a tener un cuarto puesto en ese mundial. Ajá. Y Pelé le hacía ese no gol, viste, que hacía la magia hermoso, ajá, que después se iba al ladito del palo. Esa jugada le salió al Beto Alonso después jugando para River y pudo hacer el gol. Qué a ver guay. Si le podemos explicar a la audiencia. No, no, no, no, no. No, no, y dame una aclaración. Vos no sabías, tribunero, ahora lo sabés y podés usufructuar. Dame una aclaración. Eso. El Beto Alonso supuestamente vio el gol de Pelé. Ajá. O sea que tenía esa inspiración. Uh-huh. El no gol, en realidad. Claro, como Messi hizo la de Maradona. Este claro. Es el colmo, no hay fútbol y hablan de un no gol. Y nos vamos a parar. Me estoy volviendo loco. Mira, viene la pelota, Julita. Sí, viene la pelota. Yo soy el arquero que sale. Qué sale más Mazurkevic, que ya no está entre nosotros. Claro. Yo abro las piernas. Sí. La pelota se va por un lado. Yo quedo agachado. Y yo me voy por el otro y lado. Se va por el otro y llega. ¿No es un capítulo pelota de los tres chiflados? No, no, no. Seguinos. Sigo a la pelota. Y la cruza. Y la cruzo. Pero no entra. A Pelé se ¿a le fue. ¿A quién cruzaste? A la pelota. El arquero queda haciendo la de Dios está en el piso. Está bien, está bien. ¿Entendés, Eduardo, cómo es? La de Dios. Bueno, la vamos a grabar para el blog, Martín. 67 años se fue Mazurkevich, pero este abrazo grande para la familia y un ajá tipo que atajaba lindo. Después también Año Nuevo tuvo el quema de muñecos, muy tradicional. En La Plata. En La Plata porque festivo hicieron el de Messi, uh-huh, que se quema para recordar el año y empezar uno mejor. Y el negativo que fue en Quilmes, la gente para Caruso Lombardi. Que abandonó Quilmes y se fue a San Lorenzo. Acuerdo, sí. Por traición quemaron un muñeco de Caruso con una leyenda de vendehumo y demás cosas. No le salió bien a Caruso la jugada. No le salió no bien le salió la jugada, bien. Sufrió muchísimo. Uh-huh. También debe estar sin voz como yo. Sí. El 1 de enero hubo fútbol y de la Premier League, como dijimos, siempre se juega en Inglaterra. Es raro, ¿eh? Imagínate, Julieta, sí, sos la mujer de un jugador inglés. Uh-huh. Y el 31 de diciembre vos le decís... ¿A dónde vamos? Abrite una botella, ¿no? Abrimos, no, festejamos algo acá. No, mañana tengo partido. Pero abramos uno. ¿Cómo? ¿A qué hora tenés partido? A las 3 de la tarde. Bueno, vení, no comas ni tomes, pero vamos a festejar con la familia. Es duro, ¿no? Sí, para sí, la familia. Duro. ¿Por qué el primero de enero hay fútbol? Y en Inglaterra siempre es así. Pablito Zabaleta se dio el lujo de hacer uno de los primeros goles del año para argentinos. Ajá. El City le ganó 3-0 al Stoke City. El Manchester City, gol del Kun de penal. Y Pablo Zabaleta abría el marcador. Después el Kun salió lesionado, entró Carlitos Tevez. Así que mucho uh-huh. argentino en cancha. ¿Había pasado a saludar por el vestuario del City? ¿Quién? David Hasselhoff, el hombre del auto fantástico. ¿Y cómo? Bueno, ¿por qué? Hay una foto que es muy divertida, parece viaje egresados. Ajá. Están en el vestuario, en cuero alguno, David Hasselhoff con la remera del City, Tevez en traje, Agüero con la del City, falta la bandera que diga egresados 96. Sí. Linda foto que puso el Manchester en su portada. Y por otro lado, lo de siempre, la vuelta a Riquelme, que está ahí y no. Por ¿sí? favor. Román suspendió su vacación en Cariló. Esto lo queremos contar. Se iba a Cariló, no sabemos hacer qué. Para novela estaba Bermúdez, por volver. Muy bien. Y para mí Cariló no es para Roma, no lo veo en Cariló. Yo tampoco. No lo veo en Cariló comprando un helado, no lo veo. Para nada, para bueno, nada. Suspendió, quería hablar con Angelici. Él está de vacaciones, Angelici, también. Ajá. ¿A dónde fue Angelici, sabes? Desconozco, para mí Miami. Ajá. Pero desconozco. Martín, yo pensé que lo sabía. Bueno, vieja, en general esa gente va a Miami. Ponerle que Miami. Y volvería el viernes y ahí tomarían un noveno café con Román. Se supone que le va a decir que sí, ¿no? Si suspende las vacaciones. Y... parece que sí, el sábado arranca la pretemporada de Boca y quieren todos contar con Román. La novela de Gago sigue. Y la última, rara, es que Batti, el hombre de Reconquista, Gabriel Omar Batistuta, que jugó al Polo, bueno, sí. ese Batti, era secretario técnico de Colón, o todavía es, pero dejaría su cargo. ¿Por qué? Y dicen que ya el último tiempo ni siquiera va a las prácticas, que la relación con la dirigencia está tirante, que él está disconforme y está amagando con irse. Con pegar el portazo, un cargo que tiene, por ejemplo, Roberto Ayala, Cristian Bacedas. Sí, Bacedas. Y que nos gusta que tuvo Bianchi y no salió bien. No salió bien. Ese cargo, Juli, que en Europa está bueno. Uh-huh. Acá más o menos. Más o menos. Sí. ¿Entendés, Jirafa? No. No entendiste nada, ¿no? El no, gol no, de Pelé, sí o no. El no gol. Sí, la sí, jugada, sí, lo entendí. ¿Podrías explicarnos la jugada? No, fue? No. Tengo miedo que lo hagan de vuelta, así que le prefiero decirles que lo entendí. Dice Guillermo Poggi, tu colega. Abrazo a Guille. Este es el año de Rage. La TV lo espera. Bueno, Guille, gracias. Ojalá. Además de tu proyecto con Silvio, ¿sigue el programa con Soldán? ¿Envolver o no? No está confirmado. Me dijeron que de haber una cuarta edición, les gustaría contar conmigo y a mí me encantaría. Ajá. ¿Pero hay otra propuesta, Martín, para la tele? No, alguna charla que está ahí en veremos. ¿Sabés cómo es este medio, Sebastián? Ah, más hay una charla, ¿no? pendiente. Sí, sí, sí. Pero no se sabe. ¿Los no productores se olvidaron tu teléfono? Puede ser. Después lo doy. ¿Querés darlo de nuevo? Lo doy al aire, Martín. 15, sí. 5. Y abrazo a Pochi por algo juntos, ¿no? Epa. A mí me cae muy bien Guille como periodista. Ajá. Aparte como tipo, ¿no? ¿Y qué pasa, Martín, si aparece un productor, un canal de televisión, de deportes? Sí. Y te dicen, queremos que estés, Martín. Sí. Vos decís, me encanta, decís vos. Un programa de fútbol, estás con dos compañeros, hablan de la fecha, buenísimo, todo bien. Este canal te gusta. Sí, sí. Buenísimo. Qué lindo canal, ¿eh? ¿Viste? Qué mirá, lindo, bueno. Mirá el techo. El programa va todos los días. Todos los días. Un programa diario, de 19 a 20. ¿Respondo rápido o no? ¿Qué tenés que responder? Te dijiste con, que te encanta. Te digo con educación, estás de la nuca al tipo que está charlando conmigo. Es el triple de guita. Vos tenés que saber, si me llamaste, que yo de 6 a 9 estoy comprometido con Metro y Medio. Es un programa de radio que escucha mucha gente y que estoy muy a gusto. Te vas al Mundial de Brasil. Así que toda esa guita, dásela. Al Mundial de Brasil. Sí, al Rifle Varela. Y nosotros, cada vez que vayamos a comer, te invitamos. No, no, yo estoy feliz viniendo día a día a trabajar acá. No, no, no, no pasa por La Plata. Igual pasa por La Plata porque fui a La Plata a hacer un móvil también por la Copa América. Claro. Pasó por La Plata también. Pero... y yo te digo, Martín, está bien, es de 19 a 20, venís todos los días de 6 a 6 y media y después del programa venís para acá. De 8 y pero a primera media hora hablan ustedes o los conductores, claro. yo no estaría. Ahí sí. Sí. Mm. Y está bien que hablen ustedes. Y está bien el crecimiento también, ¿no? No es que claro, lo vamos a condenar. Este año voy a estar muy feliz acá en Metro y Medio si ustedes me aceptan. Martín Reich, en Metro y Medio. Siento que no puedo cambiar. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario.

we could have told. One day, baby, we'll be old. One day se llama esta canción de Asaf Avidan. La escuchamos en Metro y Medio a las 8 de la noche con 27 minutos. 21.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice eso? Esa música indica peca, peca, pecadores en Metro y Medio a las 8:30 de la noche. Porque matar a una persona para nosotros no es un pecado, es un crimen. Robar no es un pecado, es un delito. Uh-huh. Mirarle la cola a una señorita o a la mejor cola de Metro y Medio, por según favor, el elenco de Metro y Medio. Gracias, Juli. Tenía que ser mejor cola en algún lado. Teníamos, se ha truchado. Por si alguno no escuchó, el lunes entregamos los premios Metro y Medio, votados por los integrantes de este programa. Uh-huh. Y el premio a la mejor cola se la llevó Julieta Luciana Pink. ¿Qué va? Otra vueltita, Juli, dale, otra. ¡Muestre, muestre! Poquito, poquito, porque me da vergüenza. Gracias, qué gracias. Bien. Gracias, chicos, gracias a ustedes. Tal vez un poco de gol atrás. Salí segundo. Sí, tet a tet con Sebastián. Aplauso para Sebastián. ¡Hola! ¡Qué bien! Un cebollita de la cola. No, obvio. Cebollita de la cola. ¡Qué primera cola! Por favor. ¡Qué primera cola! Cebolla. ¿Nos tocamos un poco? No, para mí nada, para nada. Bueno, sí, larga con nalga. Listo. Y Pablo Fábregas ganó el mejor vestido. Pablito Fábregas. Genio. Y ojo con nuestros padres en las ternas Center del año que viene. Ojo. Mucho. Bien. Contratados. Revelaciones. Muy bien. ¿Qué es un pecado para ustedes, muchachos? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Ese es el pecado madre. El pecado madre. Ajá. Yo creo que es un pecado cuando alguien está hablando con la boca llena, brinda con boca llena y manda trago de bebida con boca llena también. Carajo, para en algún momento de masticar. Traga y después hay seguir. Tiempo, y te sumo el que saluda con el bolo acá alimenticio en la boca, que o traga o saluda, pero alguno que ya te saluda ahí, con la... saluda acá estas cuatro pepas que acabo tocando, de comer. Estás besando la... Por favor. Bueno, estoy pensando en algún pecado del 31 de diciembre. No logro encontrar. No hubo sensiblería en casa, por suerte. Bien. ¿Sabes? Bien. No hubo. Eso es bueno. No hubo. Muy bien. Navidad se presta un poco más. Bueno, claro, pasa que en el caso de la familia judía no es tan importante Navidad. No es tan importante Navidad. Que si sos un poco sensible, Navidad te puede pegar en un momento, como bueno, y de golpe te apaya un par de muertos. No la remontas más, no salís más. Que se haga a las 12 y ya, y pasámonos a casa todos. Alegría, un petardo. Sí, sí. Bueno, vi muchos fuegos artificiales yo el 31, ¿eh? Mirá. Muchos. Yo pocos. Sí, yo vi pocos también. Ajá, yo muchos. Y estábamos cerca nosotros. Yo pocos. Claro, pasé, yo estaba de espaldas. Ah, no debe ser eso. Ah, yo me estaba atando los cordones, gracias. Vamos a pecadores en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Hola. Nombre, edad, pecado. Gustavo, 25 años, y mi pecado es negarle el brindis de Navidad a mi vecina. A ver, pará, vamos a escuchar. Me gusta, claro. Por ahora me gusta. ¿Por qué se lo negaste, Gustavo? No, estábamos en la cuenta regresiva, ya cuando llega cero, que todos me hicimos Feliz Navidad, toca en la puerta de mi casa, era mi vecina, y no, nos estamos todos abrazando, por lo menos que esperé 15 minutos, no sé. Le dijimos, me dijo, ¿puedo brindar con usted? Le dije, no, ahora no. Ah, ¿le dijiste en su cara ahora no? Pero para, ¿ella estaba sola? Sí. No, qué sí, tipo no, de su... mierda, Sos una basura. Lo Gustavo. Sí, no, sos una basura. Y sí, brindaba. Pero para, vamos a buscar más información. Ella, durante el año, ¿es mala vecina? ¿Se porta mal con vos? No, está media piraducha. Bueno, las vecinas están así. Sí. Pero esta creo que está medicada. ¿Y qué es malo? Peor sí, todavía. Sos muy malo. Muy malo, no, Gustavo. Si terminaba, no sé, dice Feliz Navidad, saca un revólver y empieza los tiros, no sé. No. Si quiere matar, te va a matar, porque sos el vecino. Te va a robar todos los espectáculos ahora, sí. Los suplementos de espectáculos, con la bronca. Malo. Para mí Gustavo es pecador, ¿eh? Sí, para mí es pecador. Es como un brindis de Navidad, no se le niega a nadie. Sos es pecador, como un... es como que... la condena como puede tico. Ser, la condena puede ser que él necesite el baño y no se lo den. Se lo nieguen. Se te rompe el baño, Gustavo, te estás haciendo encima, te querés bañar, y tu vecina tan loca... Sí. ¿Sabes qué? Te lo va a prestar el baño, pero te va a dejar encerrado ahí, 2 semanas. Malo. Hasta luego. Malo. Mala gente. Malo. Pobre tipa, con la copa, imagino con la copa atrás de la puerta hablándole a la madera. Y que sea no porque está medicada y porque está loca. Ella ya se bajó de su orgullo, fue a pedir un brindis. Vas a pedir un brindis. Y aparte, si va 12 y 2 minutos, es que está muy necesitada de brindar con alguien. Me tocó el timbre y dijo, ¿quién es? Afecto. Malo. 4010-7267. Nombre, edad, pecado. No, hombre, da el pecado. Uy, se nos pone nervio. No, esta ¿Hablo? Sí, sí, habla. Por estas cosas no llego a fin de año. Sí, no, llega. Esto me va a matar. Nombre, edad, pecado. Hola, soy Ayelen, 24 años. Y mi pecado es que cuando el colectivo está muy lleno, pongo una alarma en el celular, cosa de que suene, y invento una conversación como que estoy embarazada para que me den el asiento. Todo un acting, ¿eh? Yo no aplaudo. Sos una genia, Ayelen. No, pero físicamente, ¿qué tan embarazada podés estar? Digo, ¿te sobran algunos kilos o estás hecho una sílfide? No, no, no. En ese sentido, no. Pero, o sea, digo, en la conversación, no, recién vengo a hacerme la primera ecografía. Salió todo bien, por suerte. Muy bien, porque quería escuchar el guión si lo hacía muy obvio, muy sutil. Lo hace sutil. Muy bien, Ayelen. Claro. Muy bien. Perdóname, ¿eso lo es seguido? ¿Ocurre seguido? Y depende de lo cansada que esté cuando vuelvo del trabajo y lo lleno que esté el colectivo. Y en porcentaje, Ayelen, ¿cuántas veces te rinde? Y un 70%. Bien. Muy bien. Muy efectivo, muy efectivo. ¿Siempre el mismo parlamento o a veces decís otra cosa? No, siempre el mismo. Casi siempre es la primera ecografía. Casi siempre estoy hablando con mi hermana. Y es la primera ecografía. Igual nadie sabe que es tu hermana. Vos decís Clarita y puede ser una prima. Es verdad. Claro. Pero está bien que ella como actriz, que es mi hermana, o loca, visualice en su cabeza, visualice toda la situación. Claro, total. Claro. Tal cual. Ayelen, ¿te arriesgarías para la próxima vez? ¿Con otro guión? ¿Dirías? Y sí, no sé, ¿tenés un novio? Sí, tengo. Bueno, decí, ¿cómo se llama tu novio? Guillermo. Bueno, Guillermo. Con Guillermo estamos viendo, si es varón le vamos a poner Valentín, si es mujer... Estaría bueno. Claro. ¿Cómo? ¿Si es mujer? No, estaría buena. Ah, estaría bueno. Bueno. Corazón. Sí, estaría bueno otro chiquito. Bueno, no sos pecadora, Ayelen, un beso en la frente. No. No, no sos pecadora. Quería, qué loco. Hasta luego. Es loca la vida, La suerte es loca. Merry Christmas. Sí. Puede haber alguien que la reconozca, porque si se toma... Si es cierto. Si se toma a la misma hora, alguien puede decir, pero nena, vos todos los días venís a hacerte la primera ecografía. Claro, tiene que sacarle la primera. Vengo de una ecografía que de última piense. Sí, igual en un colectivo repleto no reconoces a nadie también, ¿eh? Es cierto. ¿Te crees? Todas las mañanas iba al VIA y casi siempre viajaba con lo mismo. Sí. Es rarísimo, con la mayoría nunca hablé en mi vida. Claro. Frío, desgano. No hay ganas de hablar de eso. No hay ganas de hablar. Pero viajé durante 5 años con muchos chinos. Muchos chinos. Muchos chinos tenías. El VIA era muy de chino. Mira. Sí. No, pero nosotros compartíamos. Yo el tirón, bueno, vos venías del otro lado. Yo del otro lado. Yo iba con mucho viete, mucho huergo en el mismo bondi. Claro. Y yo me acuerdo que durante 2 años viajé con un flaco que era más grande que yo, facultad, que viajaba con 2 reperras. ¿Mirá? 2 minas. Y yo te iba a decirles, contame cómo es esta relación. Claro. Contame ¿quiénes cómo son? Esta relación. A mí me pasaba todas las mañanas, yo me iba a tomar el 124 para ir al Vietes. Y siempre había dos, un chico de pelo largo de unos 20 años, que para mí era gigante a los 20. Claro. Con una chica con pollerita que iba a la escuela de 15, que se estaban matando a besos a las 7:30 de la mañana. Y había 2 señoras toda la mañana comentando, esto es una barbaridad, los padres de la chica no saben nada, pero matándose a besos. Yo creo que el pibe se iba a dormir después de eso. Sí, es muy probable. Y había 2 chinos. En 4.º año había 2 chinos hermanos en mi visión que no eran mellizos. Uno estaba mal. Uno tenía 14, el otro 16 y venía en 4.º año. El Vietes. Pecadores en el 40107267, nombre, edad, pecado. Nombre, edad, pecado. Gustavo, 48 años. ¿Pecado? Pecado. Y voy a la cadena de hamburguesas con los chicos, al automat, y pido lo que pido a la cajita, pido una boludez más, y serio, con los chicos atrás, le digo, y una grande mozzarella. Chiste de padre. Muy bueno. ¿Y Gustavo? Pero generalmente las que atienden las van renovando y están muy poquito y no saben. Entonces se queda y me dice, no, pero no tengo... pizza. Y digo, pero escúchame, yo hace 15 días, entonces lo miro a los hijos y le digo, ¿no? ¿De mozzarella? Ay, no. Y los chicos ya me conocen, saben que estoy todo el día jodiendo así, que tengo 48, para ver si tuviera 15, jodiendo a la gente que labura, y me dice, sí, me dice el más chiquitito, ya sabe, ya está todo el... ¡Ay, los hace actuar! ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y mis hijos, Santiago tiene 11 y el más grande tiene 14. Perdón, ¿se acordó del nombre del más grande? ¿Viste? No, que le dice el más grande porque lo agarrás así de prevenido. La cadena con el más grande, con el más chico nada más. Porque el más grande ya te tiene un poquito de vergüenza. Claro, ahora ya tenés otra cosa. No, son los chistes del padre que de chiquito festejás y con los años decís que... Te querés matar. Falta, te da el barco ahí al lado de la que tienes. Claro. Y cuando te lo haces con tu primera novia, te querés matar. Te querés matar. Ahora que se los presente. No, pero ya más o menos los amigos también lo tienen asumido. Es que saben que alguna boludez voy a mandar en cualquier momento. O llamo tipo empanada Jiménez, llamo a la pana, la que atiendo yo, ¿no? Y le digo, sí, mandame 3 de mozzarella. Entonces anota, sí, 3 de mozzarella, 4 de carne y 1 de brasa. ¿Cómo? Una brasa le mando, una brasa. ¿Y una qué? Una de brasa le mando. Y me preguntan 40 veces. Pero tiene el número registrado en la panadería, no en la panadería, en la empanada, tiene el número registrado y saben que soy yo. Me pregunta, no es, nunca se dieron cuenta que lo estoy encargando. ¿Entendés? No, porque la gente está laburando, no creen que puede haber un boludo que llama. Te digo, en la cadena de hamburguesas lo mismo hago. Le pido, a veces le pido un panqueque. O sea, le mando todo el menú que quieren los chicos y después le digo un panqueque. Generalmente la que está ahí con el gozo, con el micrófono en la boca, todo, agarra y dice, a ver, espere, señor, porque yo serio le pregunto, le digo, no, pero escúchame, yo la semana pasada llevé panqueques. Entonces va y llama a la otra, la que está vestida. Aquí y llegó, bala. Bala. Bala. El show va a comenzar. Ya llegó. Gustavo, ¿a qué te dedicas? Carpintero. Mirá, el ídolo de Fabre. Sí. Gustavo, te quiero mucho, Gustavo. Gracias, buen rayo. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Gracias, buen rayo. No es pecador. Los pibes. Está divirtiendo a los pibes. Yo estaba pensando que ya para el hijo de 14 no solo es pecador, sino que no quiere verlo más. Pero me gusta. Sí, dame una hamburguesa, dame una caja feliz y una grande mozzarella. Linda rutina. Dame 6 de carne, 3 de jamón y queso y una de rosa. ¡Argentina! ¡Viva la pausa! Metro y medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y medio suena así. Transitamos nuestra sexta temporada, Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. muy arrepentido de haber entrado a la cancha con Cruzeiro. Era de otro. Hola, soy el arquitecto Emiliano Pasandín y tuve el honor de salir con la... Bueno, soy Emiliano Pasandín, el arquitecto de Metro y Medio, y tuve el honor de salir del programa de Cruzeiro. Oye, mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por Metro y Medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho Metro y Medio. Hola, soy Emiliano Casandín y los fines de semana sacaba una planta que tenía para que tome un poco de sol. Y escucho mi... Estoy en Metro y Medio. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Emine. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consultá vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participá por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Empezá la semana disfrutando un trago especial gracias al confort y diseño de CLAE. Todos los lunes, CLAE te lleva a la barra internacional de Mona Galossi en su atención por favor. CLAE Shoes. Innovación y diseño que mejora con cada uso. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Verano 2013. Enero. Metro. Arena Beach presenta Sunset Special. Este sábado y domingo. 16 horas. DJ Paul. Mercurio Live. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Wine Ride. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Faltan 14 minutos para las 9 de la noche, 26. Arqui. Se va. Vení, un abrazo. Genio, feliz año. Es feliz el año. Arquitecto Emiliano Pasandín. Pensé que no ibas a venir hoy. ¿Por qué? Qué sé yo, dije, 2 de enero. Que, estos giles, empezar el año mirándolo. No, y aparte está el equipo, está totalmente completo. Impresionante. Y porque siempre Seba se iba desde Navidad, ¿verdad? Seba se iba. En esta y este año cambió. Sí. Con el nuevo, viste, las cosas... fueron cambiando un poco. Cambia las cosas. Después me tenés que dar indicaciones. Vacaciones con dos pibes. ¿Para qué? En realidad, ¿vacaciones? No. No, para nada, ¿no? Para nada. No. Pero bueno. Lo bueno que ya voy preparado. Sí. No es que digo, uy, ¿cómo voy a descansar? No. Claro. Eso amortigua un poco el golpe, ¿eh? Ajá, sí. Claro. Pero es un golpe, no, no son vacaciones. No son vacaciones. ¿No entienden los pibes que vos querés dormir más? No, no, no entienden. ¿Y por qué se levantan tan temprano? No tiene nada que hacer. Ahí la naturaleza no es sabia. No. Debería hacernos dormir a todos la misma hora. Claro. ¿No? Yo creo que en un punto iba a cambiar, pero no. O sea, Beltrán, ponele, tiene 6 años. Se despierta a las 7 de la mañana todos los días. ¿A vos? Se acueste a las 12, 1. Siempre. Como el reloj es a las 7. Bueno, Kiara, la noche del 31 de diciembre, se acostó casi a las 3 de la mañana. Yo dije... Genial. Duerme todo el día. Ir hasta la 1. Sí. 10 menos cuarto. ¡10 menos cuarto! Pará, porque son chiquititos, recuperan muy rápido. Recuperan. Porque claro. Después de adolescentes, son momias que los tenés que llamar a comer y no se levantan. Uh-huh. Lo fui, por eso claro. Lo digo, ¿no? Está bueno que ya nos estamos quejando de... Hay una buena decisión, que si van a la playa, le tenés que dar cosas para que hagan. Sí, correr, y matarlo. La playa ir, sí los mata. El agua los mata bastante. Que empujen un auto si se le quedó alguno. Sí, sí, hay que entren a salvar a uno que se está ahogando, todo. Mucha actividad. Cama elástica, dale acá, cama elástica. Dale. Abrime este pescado, limpialo, sacale todas las espinas. Todos los ahorros del año en la cama elástica. Pero yo voy con un bebé, que no lo cansás tanto. Ay, no, ahí olvidate, es totalmente distinto. Por eso, bueno, me parece que yo tengo que estar... primero quiero decir algo importantísimo. En Mar del Plata, para mañana le pido a Raduca, la producción, que prepare una lista de los nombres de las obras de teatro que hay en Mar del Plata en Carlos Paz en este momento. Espectacular idea. Para empezar, en Mar del Plata hay una obra en la que está Emiliano Rela que se llama Sin comerla ni beberla. Excelente. ¿Eh? Me parece excelente. Sin comerla ni beberla. ¿Está bien? Quiero estar en la reunión donde se tiraron nombres, así como nosotros. No, imagínate los nombres que se habrán tirado. Los que no quedaron, ¿no? Agarrame esta. Sí. ¿Esta te parece? Sí. Era otra. Si vas para allá, llévame esta. Al hombro. Ajá. Solamente al hombro, decía. No, y otro dijo, pongámosle patita al hombro. No, patita no me parece. Bueno. Gamba. Comémela. Gamba al hombro. Si llegaron a ponerle cinco más al nivel verde es porque tiraron comémela en algún momento. Totalmente. Bebéla de acá. Claro. Sí. Sin vasito. Ajá. Entonces, para mañana, apertura de cómo se llaman las obras de Mar del Plata de Carlos Paz y vamos a tratar de dilucidar cómo fue que llegaron. ¿Cuáles no quedaron? Sí. Arqui, bueno, ¿te querés ir, no? Pero relacionando con lo que estaban hablando, hoy yo quería hablar justamente de teatro-cines de Mar del Plata. ¿Qué cosa? Teatro-cines de Mar del Plata. Muy bien. Y en realidad no vamos a hablar de muchos, ni de los que tienen este tipo de obras, sino que vamos a hablar de dos clásicos. Uno... es el Teatro Colón de Mar del Plata, que es un teatro bastante conocido, se hizo en el 1924, uh-huh. En donde funcionaba el Club Español, ¿no? ¿Qué tiene interesante este teatro? Que un poco representa todo lo que tenía que ver con España y la tradición española de ese momento. España había tenido una invasión mora de más de 400 años. Uh-huh. Esas referencias arquitectónicas de los árabes cuando estaban en España quedaron y se exportaron obviamente a todos los países que estaban teniendo algún tipo de presencia ibérica, ¿no? Y entonces acá pasó eso. El Teatro Español, o mejor dicho, el Colón de Mar del Plata es eso. Es un ejemplo claro de lo que era. La arquitectura mudéjar, que era la árabe, que venía de España, un renacimiento colonial también que tenía que ver con eso, y adentro una planta que no tenía nada que ver con lo que venía de afuera, que era algo muy español y muy geométrico. Adentro es una planta típica lírica italiana, ¿no? Con herradura, con viste la sala en herradura. Ajá. Yo fui a una sala y había una columna en el medio, no sé si estamos hablando de la misma. Cerca de la Plaza Colón. No, no es esta. Esta es la dirección es Hipólito Yrigoyen 1600. No, no es esta. Pero eso me pareció genial. Una columna en el medio del cine. Vos te tenías que sentar de determinada manera que la columna no te tape la pantalla. Imagínate que había butacas anuladas a rolete. Había un par de cines en La Valle que vos te sentabas, te tenían arriba y abajo. Y arriba había como unas barras también que te tapaban un poco la visión. Si arriba te sentabas en las primeras filas no veías en la pantalla. Está bueno ir al cine. Bueno, al Luna Park le pasa eso en algunas partes, ¿viste? Ajá. Depende la disposición o el evento que se esté dando, no ves bien, ponele ahí unas columnas. Bueno, por eso la ciudad está esperando ansiosamente, ¿qué cosa? El anfiteatro de Atlanta. El microestadio en Villa Crespo, el Atlanta Center. Atlanta Center. ¿Por qué no le ponen centro? Bueno, lo tomo. Centro de Atlanta que le pongan. No, Centro de Atlanta es Center, raro. Center, ¿te parece? Center. Porque la empresa que lo hace tiene Center. Dale, dale. Pero vos, Sebastián Weinreich, oriundo porteño, ¿te parece coherente ponerle Center? Bueno, Luna Park. Te estoy haciendo otra pregunta. ¿Te parece coherente? Sí, no. No me parece que la coherencia esté en juego. Ay, qué bronca me da que no me tome en serio. No, yo te tomo en serio. Pero, sí, no es respuesta. No, me gusta que me hagas pensar. Me gusta pero que me hagas pensar. Pero estás leyendo la computadora, no me estás dando bola. No, estoy leyendo la computadora. ¿Te digo lo que me dijiste? No, dame la respuesta a lo que te dije. No quiero que me repitas mi pregunta. No me parece coherente, pero tampoco me parece incoherente. Me parece que la coherencia no está en juego en esto. Tibieza, eso. Perfecto. Ajá. Arqui. Bueno, el otro, y acá vamos a hablar más del edificio, es el Hotel Provincial. Ajá. De Mar del Plata. Gran. Ahí paramos. Ahí el año pasado. Bueno. ¿Y este? Claro. Bueno, ese hotel. Te daño. Ese hotel lo hizo Bustillo. Sí, el mismo que hizo el Yao Yao. Y la catedral. Hizo la catedral y el mismo que hizo... El casino. Y el Banco Nación. Y el Banco Nación de la... Y la casa, el castillo donde para la princesa, está la de Holanda. Sí. Bueno, la zorrilleta. Bueno. La mujer del marido con cara. Fue cárcel, fue de todo ese lugar. ¿Qué hace Bustillo? ¿Lo viste al marido de Zorrilleta? No, hace pero lo conocés. Sí, lo viste en foto. ¿Viste la cara de nabo que tiene? ¿Qué opinas? Y la cara no acompaña tanto. Adelante, Erki. Bueno, Bustillo, ¿qué era Bustillo? Bustillo es un tipo muy, muy pragmático para la arquitectura de ese momento. Él hacía, no tenía un estilo, ¿viste? No. Que hay muchos arquitectos, muchos artistas, o sea, cualquier artista tiene como una línea. Su impronta. Bustillo iba para donde le convenía siempre a él. ¿Qué hay? ¿Piedra? Pongamos piedra. Claro, iba, y el edificio era... Pero eso lo está diciendo como un elogio, ¿no? Más o menos. En un punto es más o menos, porque obviamente es uno de los tipos más prolíficos de la arquitectura y de la historia de la arquitectura nacional. Pero es un tipo que realmente dejó cosas raras, por ejemplo. No decís, es un cuadra, típico Bustillo este. Claro, vos lo ves a, qué sé yo, no sé, a Testa, y Testa va siempre, casi siempre para el mismo lado. Uh-huh. Y te vas a encontrar un Testa y vos lo ves y decís un Testa. En cambio, Bustillo podés encontrarte todas obras monumentales. No, pero puedo decir, mirá Bustillo todo lo que hizo. Totalmente, sí, y eso lo dice todo el mundo. Lo que pasa es que uno cuando se pone un poco más fino dice, ¿esto lo hizo Bustillo? Sí. No es coherente, claro. Y te le voy a dar un ejemplo. No, a lo mejor su coherencia es no ser coherente. Claro, eso es lo que yo por eso decía, era pragmático. ¿Cómo te jode que diga esas cosas, no, Julieta? Dale, Arqui. En Rufino de Lizalde está la casa de bellas del Patrimonio Nacional de las Artes, ¿no? Uh-huh. Rufino de Lizalde, la casa de Victoria Ocampo, una casa blanca racionalista, unos cubos que no tienen ningún tipo de ornamento, detalle, nada, cubos blancos, solamente sí. En el espacio. Esa casa la hizo Bustillo. A menos de 80 metros está uh-huh. La Embajada de Bélgica. Una casa que tiene un ornamento, unas fachadas todas decoradas. Bustillo se hubiera puesto un jean, una camisa lunar, un sombrero, decir bueno, que era un loco. Eso, en la misma cuadra el tipo tiene dos ejemplos uh-huh. Totalmente... Bueno, pero hacía todo bien. Radicalmente opuesto. Pero todo bien. Era un tipo con mucha capacidad. Claro, esto es como un restaurante que capacidad. Es especialista en pizza, carne y pasta. Así, sospechado. En algo era de bifiar. Sospechado. Pero bueno, tipo, este ¿no? Que hacía la pizza, bien. La carne y la pasta rico. Bueno, vamos a respetarlo bueno, entonces. ¿De dónde era Bustillo? ¿Bustillo? Era argentino. Y bueno, el tipo hacía eso, hizo el provincial. Y el provincial lo hace donde estaba la antigua rambla de Mar del Plata. Si vos ves las fotos clásicas de Mar del Plata, era una rambla impresionante. Sí. Bustillo, en esos espacios, él arma este conjunto de edificios que eran los hoteles, el provincial. Uh-huh. Lo que hay que ir a ver, para el tipo que está ahora en Mar del Plata, es el auditorium, o la sala de auditorium, sí. Que es a donde se hace el Festival de Cine muchas veces, que es una sala maravillosa. Es una cúpula como un domo. Casi perfecto, en donde ahora hay un montón de salas y eventos, es como sería como el... Estuvimos el año pasado, de hecho tocamos la guitarra con Aspis y sonaba espectacularmente bien. Tremendo sin lugar, amplificar. Tremendo. Y Berkovich también. Un lugar maravilloso. Sí. Bueno, ese es otro de las cosas. Y el tercer punto es una casa, que eso también se los dejo para los tipos que están ahora en Mar del Plata muy muy bien veraneando, es la Casa del Arroyo, sobre el arroyo, que la hizo Amancio Williams, un tipo radicalmente opuesto a Bustillo. Ajá. El tipo iba para un solo lugar, era moderno, el tipo era... No tenía puntos tiene medios. Tiene como un puentecito así. En la casa donde por debajo le pasa el arroyo, que uh-huh. Está en el barrio Peralterrado. Nos has traído una foto alguna vez. Exactamente, que es esta casa. Y los dejo con la última frase del tipo, ¿no? De cosa. El que comprende... ¿La frase de quién? De Amancio Williams. Se sí. Lo dijo cuando había hecho esta casa. El que comprende el pasado, pero no aprende su lección, reniega del presente y se encasilla en lo que llama, con lo que él llama tradicional, olvidando que la tradición es innovar y no repetir. Y el tipo hizo esto, hizo una casa de las una revista permiso. De arquitectura, la revista Amazon, una de las revistas más prestigiosas de la arquitectura internacional, publicó una lista de las mejores casas del siglo XX. Sí. Pero una revista que obviamente publica, no publica casi nunca, mejor dicho, muy pocas veces, algo nacional. Y el tipo publicó, esta gente publicó, que uno de los críticos era Kenneth Frampton, uno de los más importantes críticos de arquitectura internacional, publicó la casa de Williams como una de las mejores mira. Casas del siglo XX. Así que para los que están en Mar del Plata también, para buscar, uh-huh. Porque ahora la están remodelando. ¿Es museo? Y está quedando, ¿vive alguien? No es museo, y es uh-huh. Patrimonio de la municipalidad de De Mar del Plata. De Mar del Plata. Bien, Arqui, sos un Arqui, genio. Arqui, muchas gracias. Sí, no te vayas del programa. Te querés ir, ¿no, Arqui? Estás hinchado. ¿2013 ya. estás adentro o no? Sí, adentro, sí. ¿Sí? Sí, vas a seguir, sí. Arqui. No sé, tenemos como un complejo con Julieta que pensamos que todos se quieren ir. Se quieren ir todos, que todos tienen otro proyecto, que si les sale, mañana estamos solos. Se nos va la familia. Todos se lean, ya tiene uno ahí agarra, en puerta, Nachi. Y nos agarra lo del nido vacío. Nachi con lo, letsgo.com, se va a hacer a la tonganesa. A la Duc se va a hacer prensa. Denis. Pablo se pone la carpintería. Pega una cuenta espectacular y se va. La semana vamos a ver. El nido solapa, vacío. Ruso, solapa, sí, ¿eh? Igual en 15 días juntamos 10 nuevos. Sí, abrimos el currículums vitales. Sí, ya está. Y listo. Bueno, entonces por lo pronto el miércoles que viene te esperamos. Sí, vamos día a día, dale. Vamos día a día. Gracias, Arqui. Gracias. Es Adivino y escuchas un programa de radio. Metro y medio en la radio. Te dice que es Adivino. Metro. Descubrí. Explora. Expresa. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención. No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder hueveando en internet. Metro y medio punto metro951.com. Videos divertidos, notas y otras humoradas. Metro y medio punto metro951.com. El blog de Metro y Medio. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. Ley de identidad de género también para extranjeros. El gobierno nacional publicó el procedimiento y formulario por los cuales los nacidos fuera del país también podrán acceder a ese derecho. Ciudad continuará subsidiando los subtes. El jefe de gobierno porteño aseguró que la tarifa se mantendrá por debajo de los 6 pesos, aunque evitó decir cuánto valdrá el pasaje. Tiempo. Algo fresco, aunque con temperatura en ascenso. Mañana seguirá estable y templado. La mínima será de 15 grados y la máxima de 27. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Señoras y señores, a las 9:02 p.m. hacemos la primera transición. Cuando en realidad el año empieza el 1 de marzo. Mira. Le queremos agradecer a la gente de The Oldest, el restaurante del que es socio Martín Reich. Martín. The Oldest es cocina y barra internacional en Belgrano, Avenida Elcano, 3410. Esto es Elcano y Martínez, el pleno barrio de Colegiales. Para reservar podés llamar al 4551-0781. Queridos Nicolás, querida Yumi. Me gusta llegar a los restaurantes con reserva previa. Elena. Yo siempre eso, por lo general. No caigo como de paisano. ¿Y llego con reserva? ¿A elegir mesa? Sí. ¿A decir el box tal? El sábado fui a cenar al hermoso Museo de Arte Decorativo. Sí. Uh-huh. Hay que reservar con 2 días antes, con 2 días de anticipación. El jueves tuve que reservar. Pero el Museo de Arte Decorativo tiene una salita de té, ahí fuiste a comer. No, tiene un restaurante, se llama Croc Badam. ¿Está al costadito? Claro, pero tiene jardín. ¿Tiene mesas, tío? No, tiene el jardín y hay 80 tiene mesas. Tiene doble piso. Sí. Claro, sí, sí. Yo no te caigo sin reserva. Bueno, eso. Che, ayer cumplimos 500 programas. Sí, sí. No solo tuvimos el saludo qué lindo. De ustedes y de otros amigos de la radio, sino que además inauguramos la temporada 2013 Metro. Fuimos el primer programa en vivo del año. Sí. Su atención, por favor, señores. Por fin fuimos primero en algo. Sí. Es muy impresionante. Muy idolosa. ¿Qué les parece? ¿Te noto emocionado? Sí, no tanto. A mí me emociona otra cosa de tu programa. ¿Sí? Del programa de ustedes. Sí. Por favor. Que me nombraste qué invitado tienen hoy. Sí, un grosso. ¿Eh? Tienen un grosso hoy. Un auténtico grosso. Me voy a quedar escuchándolos. Vamos quédate a conversar. Pero por la radio. Gradas hoy. Ajá. Vamos a poner gradas en el estudio para que los oyentes puedan presenciar la charla. Está bueno porque la noche, que con esa posibilidad de charlar y de tener un clima más distendido, te permite eso. Tener invitados así, Y yo calculo que vamos a estar hablando una horita, ponele con él. Sí, sí, pasó por acá. Sí, me dijo. No, y aparte ya lo saludamos en el pasillo y dijo, yo voy a hacer de su atención, por favor. Que ellos se queden con Mercedes Morán. Dijo eso. No creo. Dijo eso, y con el Seba Domínguez. Mañana lo vamos a discutir. Sí, bueno. Bueno, ¿cómo pasaron el año nuevo? ¿Bien? ¿Lo recibieron bien? Ya sé, loco, pero te estoy remando un poco para sacar conversación. Qué tipo. Vamos a agredir con el tema de los invitados. ¿Cómo agredir? ¿Qué dije? Pelemos no. La pasamos muy bien, Nico. Me alegro mucho. Muy bien. Yo estaba asustado porque todos los metros y medio estábamos con mucha expectativa. Y hoy llegamos, cuando la pasamos mal, todos llegamos y decimos, che, yo la pasé mal, yo más o menos. Y hoy llegamos, es más, casi siempre decimos más esas cosas que lo que dijimos hoy, que todos la habíamos pasado muy bien. Y fueron distintas apuestas, ¿eh? Uh-huh. Pablo fue a casa de una amiga, Julieta fue anfitriona, yo fui anfitrión, Rach fue a la casa del padre, Nacho cosas en la costa. cosas en la costa. Leandro Aspis con amigos. Y estuvimos el 31 casi hasta las 9 de la noche aquí, juntos. Claro. Sí. Porque el 31 nos vimos. Exactamente, hicimos la previa del año nuevo. ¿Y aún quedándose hasta las 9? ¿Ustedes fueron anfitriones? Sí. Qué bien. Y es igual, si no hay que llegar hasta las 12. Qué coordinado todo. Claro, comer, charlar. No, igual mi mujer estaba ya... Claro. En casa ya estaba tu hermana. Claro. Igual no paga para mí arrancar muy temprano las cosas que son a las 12. Y no, porque pero te quedo... Claro. Yo fui anfitriona en Navidad y mi mamá vino a cocinar conmigo en mi casa a las 2 de la tarde. No. Oh. ¿Qué haces? Si ¿Hasta las 12 qué haces? O como que querías pegarte un corchazo en la cabeza. No, para mí fue hermosa la tarde con mi mamá, la Navidad después cuando llegó la gente, yo ya no sabía. Estaba rota. Claro. Dije, qué linda Navidad, tarde navideña que pasé con mi madre sola. Claro. Charlando, metiendo los dedos en la masa, pero después... Claro. ¿Y qué cocinaron? Con tu hija? Y cocinamos en realidad, mi mamá cocina. Te agarras la pregunta más fácil. Sí, si somos 5, cocina para 25. Claro. Tarta de jamón y queso, pollo al horno, papas al horno. Muy bueno, ¿y qué hablaron? Macambrito de cerdo tiernizado. Bien, ensaladas con camarones. Acá Sebas te pregunta de qué hablaron. Sí, Sebastián Weinreich, de Metro. Sabemos que cocinó con su madre el otro día. Para Navidad, sí. Y que charlaron. Sí. ¿De qué charlaron? Pedí por favor que no me hicieran ese tipo de preguntas. Bueno, te lo cambio por nivel de intimidad que llegan. ¿10? 10. ¿10? ¿Posiciones también? 10. Se llega a hablar de posiciones. Sí. Todo, ¿tamaños? No hay secretos. Sí, ¿tamaños? Sí, sí. Pregunta a mi compañera. ¿De las remeras? Sí. No, dale. Ponele que porque haya que hablar, porque, sí, porque es muy impresionante. Claro. No es que van directo a eso. Si es una cosa impresionante, como dice la es una cosa impresionante. No, hay que hablar porque... Pero ella te contó su nivel de intimidad para con sus cosas también, sí, ¿es 10? Sí. O sea, vos sabés cosas que papá y mamá hacían que yo me horrorizaría. Sí. Muy bien. ¿Nos podés contar a todos? No. O sea, no hay temas tabú, como diría Dolina. No. No hay temas tabú. Posta, tengo mucha intimidad, sobre todo para esos temas. Sí. Te quiero mucho. ¿Río? Sí. Yo también. Ah, no, perdón. No sé qué entraba la pregunta. ¿Qué creí? ¿Creí así? No sé, me pareció que entraba, ¿no? Muy bien, quédense a escuchar a Nico Artusi y a Yume Gauto, por ellos siempre lo digo, pero hoy además tienen un gran invitado, muy interesante. Hoy vale la pena, ¿eh? Hoy sí vale la pena. Sí. Siempre vale la pena, hoy un poquito más. Gracias por los saludos ayer, en serio, la verdad que estuvo muy... pero voy a cobrarle a Itoshi, dale, que es el que maneja la caja. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde, el abrazo a la distancia. Fabi, y no va más decir whisky cuando te tomas una foto. No va más. Nos vemos. Llegó a su final. Chao. despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche 8 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la mañana, 8 minutos ya del jueves en Badú, capital del Principado de Liechtenstein. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama su atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Seré su comandante de vuelo durante los próximos 111 minutos. A mi derecha está, extrañamente abrigada con lana en pleno mes de enero, la copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Nicolás Artusi. El abrigo corresponde a mi estado de salud. No, dicen que suspendieron el verano, ¿eh? Se suspendió el verano. Viene okay. Invierno para todos. Entonces soy una visionaria. Sí, es una nueva campaña que lanzaron. Invierno para todos y todas. Muy bien. Es muy impresionante. El fresco que hizo hoy a la mañana. Uf, qué anoche, razón. Aparte, durmiendo en mi casa, tengo toda empaquetada la ropa de cama de invierno. Entonces no me acosté creer. Como de verano. No puedo creer que hagas ese ejercicio año. Pero sí. Claro, pero no, es lógico, en verano dormimos de verano y en invierno dormimos de invierno. Está bien, pero ¿cómo que pero estoy hay algo coco? De decir sí. Específicamente, tengo sí. Toda la ropa de invierno empaquetada, sí. Que yo sé que ahí la hay. La ropa de cama de invierno, eso. Sí. Previo llevado a la sí. Lavandería, todo, y empaquetado literalmente y sí. Guardado y no sé qué. Sí. No es que juntaste el plumón, no. Lo enrollaste y lo tiraste no. En un placar. Empaquetado en bolsas no, de plástico con cierre y metido en la parte de arriba, en lo más alto del placar, ahí arriba. Bueno, digo, tengo sí. Todo empaquetado, no me iba a levantar en la mitad de la madrugada y me pasó algo muy penoso, que es dormir con frío toda no. La noche, algo que uno no se espera sí. Para un 2 de enero. Para toda ese momento, la noche dormí con frío. Es ir a buscar un toallón al baño. ¿Vos decís? Y tirarse un toallón encima. Pero tengo todos los toallones húmedos. Imagina lo que es envolverte en un toallón húmedo y dormir no, así. Eso es faringitis asegurada. Es una locura, es una locura. Claro, y el olor a la mañana, el olor a humedad, no, te tumba, no te recuperas de ninguna manera de eso. Bueno, estamos muy contentos porque ayer fue 1 de enero, estuvimos en vivo, estuvimos inaugurando las transmisiones del año 2013 para Metro 95.1 porque fuimos el primer programa en vivo de Metro y además celebramos los 500 programas. Increíble, sí, llegamos al medio millar, recibimos saludos de Sebas, de Juli, de Cayeta, de Cabito, de Ripoll, por Twitter de muchos amigos que están de uno y del otro lado del micrófono aquí en Metro. Recuperamos nuestra primera nota, que fue la entrevista a la azafata de Identidad Reservada, sí. Que contó todo lo que odian de los pasajeros. Una nota que pusimos en el aire en el programa 1 de su atención, por favor. ¿Le tenía fe? ¿Al programa? Sí. Ninguna. Nada, toda la fe le tenía. Yo le tenía toda la fe, sabía que iba a andar bien. Finalmente sucedió eso. También nos comunicamos con el kilómetro 500, con Sierra de la Ventana y con la radio que está montada en un vagón de tren acondicionado, una radio comunitaria. Hablamos con Horacio, con su director, y nos contó acerca del desafío de hacer radio en el medio de la Sierra de la Ventana, en el medio de un vagón de tren, y sobre todo también como historia de recuperación y de vida, porque su radio la habían perdido ahí en el pueblo con la crisis del 2001-2002, y después de mucho sacrificio volvieron a montarla, compraron, acondicionaron un vagón de tren y desde ahí hacen radio comunitaria. También nos comunicamos ayer con China, con Beijing, donde hablamos con una argentina que tiene la suerte de celebrar dos veces el año nuevo. Ahora y en febrero, cuando lleguen al año 4712. Fue un programón realmente. Ayer jugamos, dimos premios, brindamos. Recibimos un montón de mensajes. Qué brindamos. Torta que nos la mandaron, torta. Del Alvear. Un abrazo para Alfredo Rodríguez y para toda la gente del Alvear Palace Hotel. El hotel más refinérrimo de Buenos Aires nos mandó una torta. Palabra, nos refinérrimo. Mandó una torta tuneada, decorada, personalizada, celebrando nuestros 500 programas. La verdad que fue un gran inicio de año. Ahora lo próximo que tenemos es algún viajecito por delante. Espero. Y Arena Beach. Bueno, ¿cómo no? Nos vamos para Arena Beach, vamos a estar en vivo ahí haciendo los juegos, vamos a estar haciendo el programa. Creo que el viernes y sábado, no sé muy bien todavía, o viernes, sábado y domingo. Vamos a ir juntos en el auto, a diferencia del año pasado que yo te recibí allá. No sé, ¿Por qué? ¿Te vas antes, bicho? No sé, eso no lo sé, ¿eh? Todavía. Oh. Eso todavía no lo sé, no te lo puedo confirmar. Yo pedí avión privado. Oh, Chuchi, pedí pero... Avión privado, lo que sí. Vos pedís para vos es para mí también, ¿o sí, no? Sí, vos, sí, yo soy tu más bueno, uno en por la eso vida. Te estoy diciendo, vos me decís, vamos juntos en el auto. No sé si no, vamos juntos en el auto o en el avión. En el avión. Por eso avión. Te digo, nos vamos en helicóptero. ¿Te acuerdas que hace un año desapareció un helicóptero? Sí. Sobre Pinamar y no apareció nunca más. Ni el helicóptero, ni el nada. Ni el piloto. Qué raro. Me parece que sería un buen trabajo para nuestro nuevo productor averiguar qué fue del piloto y del helicóptero. Le encomendamos esa misión al señor Luis Díaz, hacelo vos mismo. Y Toshi, señores, que está aquí en la producción de Su Atención, por favor, y que toma entonces, recoge el guante del desafío, va a averiguar para la próxima semana qué fue del helicóptero desaparecido. Esperamos que encabece este ambicioso equipo de investigación. Y también él estará trabajando en esta misión ímproba, coda a codo a codo con el licenciado, con el gran Jason May. ¿Ustedes tuvieron ocasión de ver las fotos del book que se hizo Jason May? No lo puedo creer. Jason May se hizo un book. Se hizo un buque, es propio, ¿viste? Como la mitología dice que sí. En los hoteles 5 estrellas te acercás discretamente a la recepción y decís... El catálogo. ¿Me podría dar el libro? ¿Me da el libro de la casa, señor? Te traen un buque con señoritas y señoritos. Parece que la fotografía esa de primer plano, donde está muy rubio y así con cara de Zoolander, porque viste que está frunciendo la boquita, parece que estaría integrando las páginas más cotizadas de un buque de un hotel internacional de la zona de Retiro. Sí. No puedo decir nada más. Ahora vamos a llamar al Alvear a ver si repiten. ¿40 mangos el servicio completo? No sé si...